Regular, regular. Hey, hey. Yo salí en la nieve. Y estamos en bibolas. No me acuerdo. Sí, he abierto así hasta a ver hasta dónde salgo, pero. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo. Hay gente escuchando. A ver, pues spamen un ratito. Les doy chance. 4 minutos en lo que comenzamos. Pero ya estamos en vivo. Ya llegó el crew. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a empezar a grabar los pre-shows. Ahí los tengo. Bueno, no están grabados, pero están. No están subidos, están grabados. ¿Está Saf? No lo conozco, ¿lo conoces? A ver, checa. Ahí está. Hola. Hola, hola. Sí, está perfecto, Tito. Claro, ya después de 56 episodios, Mario. Logré calibrar. Sí, amigo. Hablamos de. Es que sigue bien, padre. Hablamos de. Ajá, tantito. Y ya, nos aventamos por un mail. Va. Y a la banda la hypeamos. La subimos al tren del hype. Se las dejamos ir toda. Ya, desde las 10. Déjalo, comparto también. Y les digo: gánate un iPad si das clic en este enlace. Entonces andas entrado con Minecraft, ¿no? ¿Sabes a quién se lo pasé también? A Sergio. ¿Puedo invitar a un amigo a un servidor? Sí. Buena onda. ¿Es Sergio? Sí. También anda. Le anda entrando. Coquetísimo. Gánate un iPad si das clic en este enlace. Promoción Team Followback. Throwback Tours, ¿cómo es? Ah, está bien chido. Claro que quedó bueno, ahora sí me gustó. Y ya vi cómo. Ya aprendí unas cosillas. Miren lo que llega, gente. A ver, vamos a ver. Pero ponlo más acá para que podamos ver. Vamos. Si quieres, ponte en medio. Pero de mí. Ah, ese Tito bien chistoso. Tragó payaso en la mañana el amigo. Ah, qué guapo churrar tu iPad, ¿verdad? Al fin y al cabo, sí, gorila, ¿no? Gorila Glass. No, ¿cómo crees? ¡Ay! A ver. Mira, se te está colando agua. Ahí no está, ahí en mi casa. Se te está haciendo agua la canona, mi chavo. ¿Cómo que en español? No, no me juegue el. ¿Ya pudiste modificar eso? Sí, ya. Desinstalé el controlador y le puse una versión más vieja. Ve, ahí está. Oye, ¿le bajaste los cuadros por segundo? Ahí va, mira. ¿Sí? No sé, no le moví nada. Ahí te voy. Este, dude. Aquí dije, bueno, pues quiero ver a dónde salgo. Y no se ha acabado. No se acaba, es que el mundo es muy grande, grandísimo. ¿Sabes qué? Es que dije, pues ya, si me sigo derecho, voy a salir a algún lado, ¿no? Ajá. Y no salía a ningún lado, no salía, y encontraba ahí carbón, trincho de carbón. Tipo, llegaste a una mina, ¿no? Chance, pero carbón, te recomiendo que mejor te vayas hacia abajo. Carbón, un chorro de metal, pero espérate. Deja corro para que. Oye, ¿no que te perdiste y te empezaste a comer esta carne para sobrevivir? Claro. La carne de zombie. Como no, estar enfermito así con la. Que te droga. No, dice Hunger. ¿No te has encontrado esos pinches magos que te envenenan? Te ponen los corazones amarillos y se empieza a bajar tu vida. Nita, son nuevos, ¿no? Sí, yo no los había visto hasta. Yo tampoco. Que entré al servidor. Qué miedo. Y luego dije, bueno, voy poquito para arriba. Y me iba de un cuadrito para arriba. Como el Ken Berger con sus túneles, qué pedo. Ah, ese no los he visto. ¿No has entrado? No. Y luego dije, bueno, pues no voy a llegar a ningún lado. Y dije, pues va, vámonos más seguido para arriba. Aquí hay una cámara que. Oh, no manches. Nada más la marqué con las de madera para. Ah, yo pensé que era una mina. ¿Una cámara de qué? Una cámara que, o sea, iba abriendo y abrí y estaba un hoyo. Y la marqué nada más para tenerla de como de referencia. Y luego llegué aquí y encontré esto. Una mina. Y aquí saqué mucho carbón y no mucho metal, no había. No manches, si no. Oye, te han salido los monstruos. Ajá, prende no. Antorchas en todo. Aquí no, hubo una en donde sí me salieron. Oye. Y donde hay lava. ¿No te ha pasado que estás picando? y te cae agua y dices, ¡no! Sí, tenía ese miedo que saliera algún abajo de un lago. Mira, por ejemplo, aquí abrí y saqué metal. Lavado. ¿Y ya encontraste oro o algo? No. Es que como que se lo trabaja por día. Y luego dije, bueno, ya vámonos de aquí, ya me harté de estar abajo y empecé a subir. A mí lo que más me asusta de las minas son los monstruos. Vamos a dedicarle un buen especial a Minecraft. Empecé a subir así. Y sigue subiendo, como el campeón. ¡Puta madre, esto no se acaba! Oye, aquí ya llegó al final. ¿Alguien sabe la extensión de Minecraft? ¿Eh? ¿La extensión así del mundo? ¿Cuánto es? ¿Kilómetros? Le comentaba a Charmín que en Twitch hay un dude que está haciendo una travesía que va hacia una sola dirección. Todos los días va narrando lo que va haciendo. Entonces, cada día avanza más en el mundo, quiere llegar al fin del mundo de Minecraft. Es que fíjate que Twitch se presta mucho, Minecraft se presta mucho para twitchear. Dude, pero ya lleva más de un año y no ha llegado al final. Le de Minecraft. Va. Neta. Y pum. Qué padre ver la nieve. Salí donde había nieve. ¿Puedes agarrar para... nieve? Agarrar los bloques. Bueno, no. Sí. Sí, se puede. Se usa para construcción. Y no sé. Yo pensaba hacer un iglú. Y aquí es donde salí. Aquí sí me salieron monstrillos. ¿Puedes hacer hielo sólido? ¿Ya viste a los Enderman? Es que es de día, dude. Sí, ya lo vi. Y aquí salí. No sé dónde quede mi casa o para qué rumbo. Supongo que está para algún lado. Por eso es muy importante la brújula. Ya sé, cállate. Pero no he encontrado mucho, he encontrado mucho metal y un chingo de carbón, pero ahí es donde quedó el hoyo. Ahora construye tu vivienda. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Dónde quedó el hoyo? Ya te perdiste. No, el hoyo está aquí en algún lado. Ahorita me quitaste la nieve. Por eso. Acá. Me estaba contando Sergio que está... Bueno, ahorita hablamos de Minecraft. Ya estamos al aire, nos están escuchando. Para quien nos esté escuchando, si una idea, estoy narrándole aquí a mis amiguitos. Están viendo en mi pantalla mi mundo en Minecraft. Es horrible, me estoy quedando sin tragar. Hablamos de los momentos Minecraft. Deja marco aquí con algo porque si no se me va a olvidar que aquí está el hoyo para regresar a mi casa. ¿Levantas también el blanco? Sin albur. Pasó, Tito. Los albures con ustedes. ¿Se quieren conectar? Tal vez, creo que sí aguanto. No, sí aguanto. ¿Sí aguantas? Sí. Si no aguantas. Sí. Aguántame esta, Tito. Aguántame esta. El alburero le dicen al cantín. ¿Hay alguien ahí? Sí, dice José Castrejón. Desinstalar e instalar una versión anterior siempre es la mejor opción. Pues yo no lo sabía, ahora lo sé. ¿De qué? Para el controlador del brillo. Venga, vamos empezando, ¿va? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Hey, bienvenidos al Pwners. Una disculpa por ese pequeño, pequeñísimo ciclo. Porque se nos cicló ahí el ¿cómo se dice? El Pwners. El Pwners Podcast. Tengo hoy la compañía de Don Jamil. ¡Qué pachacha, mi gente, pechocha! Que no me va a pelar porque hoy va a estar jugando Minecraft. Ah, ¿qué crees? Este hoyo no es el hoyo. También tengo la compañía de Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo una vez más al Pune Pune. Lo dice en alemán. Sin verte, dude, ¿cómo estás? ¿Neta una semana? Pues sí, nada más. Estás picando piedra con un hacha, dude. Ya nunca sé. Vas a acabar. Cambia. Cállate. Es bueno, que estoy en shock. Ven aquí, bienvenidos al Pune Podcast. Estoy en el hoyo que no era. Podcast de cultura digital, ñoñadas. That's what she said. Ah. Palabras, como un ventaneando, pero de cultura digital, ¿no? Claro, claro. Oye, que la otra vez estuve hablando con Cliff Bresinski y que ya... Por si no lo saben, Cliff Bresinski era el... Bueno, es el creador de... Bueno, era el CEO de Epic Games. Oh, aquí hay otro hoyo. Que ya dejó de hacer juegos, ¿no? Le pasó... No, creo que sigue haciendo juegos, pero ya no con Epic. Exacto, pero me refiero a que Epic Games ya no hace Use of War, ¿no? Sí. Se lo pasó a People Can Fly, ¿o cómo se llama? ¿Neta? No sabía eso. Judgment no lo hace Epic. ¿Neta? Bien. ¡Qué feo! Yeah. Hoy, los Goonies. Los Goonies, dude. Esta es una de las películas que... ¿Cómo la había traducido Melquiade? Sería algo así como... ¡Los Buscatesoros! ¿No se llama así? ¿En español? ¿En español? ¿En español? Híjole, no. Según yo, aquí nos petaron los Goonies. Chale. Oye, que de aquí sale el pequeño Hobbit. Ay, se me olvidó su nombre. Ah, sí, Sam Ganji. Ni te sé que cuando estaba chavillo. ¿Sabes quién más sale? El actor se llama... Sí, claro que sé quién más sale. Sale... ¿Sabes? Se llama Sean Astin. Dude. Sale Josh Brolin, dude. Sí. Josh Brolin. Guapo. Es el chico de la bandita, ¿no? Es este... Brand. Sí. El hermano mayor de Randolph. De Mickey. Sí, que es este Sam. Exactamente. Sam Ganji. A Josh Brolin me hubiera gustado verlo de Batman. ¿Crees? Tiene el look Bruno porte, Díaz, ¿no? El rudo. Exacto, tiene el porte Bruno Díaz, creo yo. Oye, esta película es de 1985, o sea que sí. Prácticamente el próximo año cumple 30 años ya. Cumple 30. Va a ser su 30 aniversario. Estaría chido que la reproyectaran, ¿no? En el cine. Sí. Hace poquito la pasaron en la Cineteca. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Qué más les iba a decir? Josh Brolin. Estaba viendo el cast y según yo, los más populares son Sean Astin y Josh Brolin. La verdad no sé qué fue de los demás. Ay, cómo no, Slot. ¿Se acuerdan de Slot? Slot. ¿El perezoso? ¿Cuándo? ¿El perezoso? No, este chico que tiene la cara como de forma. Bueno, no es chico. Este monstruo. Ah, ya, sí. Pero nada como los monstruos de Minecraft, ¿verdad, don Charmin? Sí, de hecho ya se me hizo de noche y sigo sin encontrar mi hoyo. ¡Oh, rayos! Híjole, entonces, ¿vamos a preferir no alburear a Charmin? Voy a hacer un hoyo. Pobrecito. Y me voy a enterrar. Hasta pasa, que sea de día. ¿Vas a aplicar la técnica? Exacto. La técnica del avestruz. En pocas palabras, estás cavando tu propia tumba, ¿sabes? No. Los Goonies. Imagínate que abra un hoyo y que encuentre el vacío. ¡Ah! Para eso traigo esto, dude. Oigan, ya, la neta, paremos de mamar con los Goonies. Hay que hablar primero. Oigan, banda, para la gente que nos escucha por ahí, que a lo mejor son una o dos personas, vamos a hacerles un especial Minecraft de todo un mes. Y en esto, ¿sabes qué se me ocurre? ¿Qué? Vamos a estar los tres jugando en estas máquinas. Tal vez en un servidor. En el servidor, o tal vez. Podemos hacer una red compartida. Podemos hacer una red compartida. Está jugando, pero para que la gente... Bueno, por ahí algo en Twitch, ¿no? O alguna, no sé, algún stream donde nos puedan ver. Pues sí, estaría chido. Estaría muy cool. Lo vamos planeando. Ahí para la próxima semana. ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda? Es que ya no sé qué estabas diciendo. Ah, los Goonies. Los Goonies, luego me dices que no. Pues sí, realmente no salieron mucha gente famosa más que Sean Astin y Josh Brolin, pero... ¿Esa chica? ¿Carrie Gere? Uh-huh. ¿Es ella, no? ¿O es Martha Plimpton? Martha Plimpton. Son dos, ¿no? La amiga de Andy y la novia de Brandt. Ah, sí, Martha Plimpton es la novia de Brandt, que en realidad no es su novia, pero la conquista. La conquista. Exactamente. Oye, yo me acuerdo de haber visto esta película hace mucho, en el Canal 5. Dude, claro. Porque fue donde la vi por primera vez. Dude, ¿a poco no te daba miedo el ático? ¿Cómo no, oye? ¿El ático? ¿El ático? No, acuérdate que ahí es donde encuentra el mapa. Ah, este mapa del tuerto, ¿cómo se llama? El Tuertoville, ¿no? ¿El Tuertoville? ¿Sí era el Tuertoville? Ah, no me acuerdo. Solo sé que era el tuerto. Billy el tuerto, ¿no? Billy el tuerto. Willy el tuerto. Sí, Willy. Ah, ¿ya ves? Willy. Sí, era Willy. Willy, que por ahí hay un pedo con el papá de Mickey, ¿no? Algo como de... Tiene cosas como de piratas y de... No sé qué, de un campo de golf y no sé qué cosas. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas, Jimmy? ¿El campo de golf? Algo. No, la verdad no recuerdo. No, acuérdense que agarran el mapa y el mapa los lleva a ese lugar en la en el cerro, en el bosque, que es la casa donde está la vieja loca. Oye, si no me equivoco, hay un capítulo de referencia, ¿no? De en Hey Arnold, que también van a una isla, tipo los Goonies. Nunca lo he visto. Neta, ¿sí? Los lleva este barbón, los lleva en la lanchita, los lleva a una isla. Ah, ya, pero no, aquí llegan a la isla por el otro lado. Sí, sí, acuérdate, porque es que llegan como una casa en el bosque, y en el bosque está, es la casa que es como un restaurante donde está la señora que vive con sus hijos locos. Entonces, los atrapa y todo, y ellos descubren que es por la chimenea por donde tienen que entrar. Entonces todos corren y se meten a la chimenea, y así entran a los túneles, y esos túneles los llevan hasta la ciudad. Sí. Bueno, no es la ciudad, perdón, qué idiotas. Los llevan hasta dentro del cerro, de la montaña, que es una isla. Sí, claro. Donde está el barco. El barco, y que encuentran estos doblones de oro, ¿no? Ah, bueno, sí. Ya más para el final, creo. Pero, bueno, sí lo guardan, ¿no? Sí guardan cosas. Se meten, según yo, en las bolsas. Ajá. ¿Y quién no haría eso, no? Te encuentras, no sé, doblones de oro y obviamente te los guardas en las bolsas. ¡Dóblame esta! ¡Ah, genial! Y hay una aparición de Don Chamín tipo como Mortal Kombat de Clash King. Oye, esta película de Richard Donner. ¿Pero sabes quién escribió? ¿Quién? Chris ¿qué? Chris Columbus. El director de Harry Potter 1 y 2. Exactamente, y productor de la 3. Y también Mi Pobre Angelito 1 y 2. Dude, buenísima. Le escribe Steven Spielberg, dude. Oye, que sí tiene mucho de este aire de Indiana Jones, ¿no? Sí, son, pero ¿sabes también con Indiana Jones / con Pato Aventuras? Con así como el hecho de cazar, claro, tesoros, sí, sí, sí. Como... Oye, es como el sueño de todo niño, de que eres pirata y buscas el tesoro. Exacto, está bien chingón porque son este grupo de amigos, ¿no? Muy unidos y que viven aventuras. Y luego, ¿qué tal el chinito que toca el piano? La verdad no me acuerdo del chinito que toca el piano. Acuérdate que tiene que tocar unas notas y el chinito las toca, y si las toca mal se mueren. Ah, ya, muy muy al estilo de Indiana Jones, ¿no? Cuando sí, está el santo bien. Y que es una como un órgano hecho de huesos. Oye, eso me recordó un webcomic que vi un día. Estaba un tipo y se cuenta que están los ladrones y le dicen, danos la combinación. Y el tipo les dice, no. Entonces él le rompen un brazo, le rompen los brazos o algo así. Y entonces se ve la caja fuerte y se ve como un pianito. Y dice, la contraseña es la novena sinfonía de Beethoven o algo así. Ajá, sí. Entonces solo él la puede tocar. No, es el... Niños zombies. Los niños zombies son geniales. ¿Cuál geniales? Son lo peor. Está bien chido. Vete, tápalo, Charmin. Ya encontraste la entrada. Perdón. Se murió Don Charmin. Que no nos está viendo. Llegué hoy por mis cosas. En resumo, ¿qué pasó? Don Charmin hizo un túnel muy, muy, muy, muy, muy largo. Casi tan largo como el Eurotúnel. ¿Cómo está? Me ganó el audio. El chiste es que llegó a la punta de... No. ¡Esta! Saliste, ¿no? Saliste arriba del túnel. Ajá. Cuando estaba del otro extremo. Entonces... Que estaba en el paso. Estaba en el paso. Y llegó más o menos a Texas. Ajá. Se asomó. Y valió madre. Lo mataron y lo regresaron. Oye, pero no traías todo. Traía cosas como. Más traía una armadura completa de metal y. De oro y Y tres diamantes. Un libro de chistes. La armadura sí lo traía. Y el de chistes. Pero ahorita llego, dude, no hay pedo. ¿Ya viste caballos? ¿Ya vieron caballos? Yo sí. No, yo no. He visto caballos. Tengo una rodilla. Yo sí, hay en las praderas, pero sí están difíciles. Y amaestrarlos es difícil. Si los quieres montar, necesitas una silla. Oigan, ¿saben qué? ¿Quieren hablar más de...? Yo digo que hagamos esto. Continuemos con las noticias, acabemos rápido. Corre. A mí me parece bien. Va, dale. Pues Los Goonies, muy buena, la recomiendo. Una película... ¡Un clásico! Del 85, dijiste. Del 85. Por ahí clásico estaba saliendo de Legend of Zelda, de NES. Perdón, salió una araña y me dan miedo. Neta. ¿Por qué? No, a mí me da miedo todo lo que está en la oscuridad de Minecraft. Ya sé, es como un survival horror. ¿Está? Sí, es un survival horror. Dude, imagínate si fuera... ¿Dónde está la araña? Ahorita hablamos de eso. Ah, ok. Qué bien, me hacía falta hilo. Vamos, no vamos. Me dio hilo. Rápido con las noticias. Oigan, yo por ahí estaba googleando el otro día, como un día normal, ¿no? Aquí, claro, buscando, claro. Gentleman Runner. No, no sé. Es que, oye, me encontré. Es un cerdo. Espérate. Me encontré con que Google ya quitó sus enlaces subrayados. Así es. ¿Te gusta la nueva imagen de Google? A mí sí. A mí, no sé si es por el cambio o qué pedo, pero no la termino de asimilar. No. Puede no. ser que tenga resistencia al cambio. Sí, eres un maldito común. ¿Qué me dio la araña? Pero bueno, ojo de araña. ¿Qué se quería decir? Es para hacer sopa. Que Google deja los enlaces. Dude, desde el 96 tenía los enlaces subrayados. Y neta, cuando entras a Google la primera vez y dices, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se ve diferente? Porque lo ves mucho más limpio, sí. Y mucho más, o sea, neta, ayuda mucho a la legibilidad. Como que le falta. Ah, sí, bueno. ¿Sientes a también, eso? A mí también me gusta que se vea más sencillo, más limpio, como dices. Y que por ahí quieren meter banners, ¿no? Banners de búsquedas. No lo he visto aún, pero bueno. No, no. Pero, por ejemplo, en una sola búsqueda web te aparecen imágenes, videos y anuncios, ¿no? Ya te vienen marcados como anuncios. Ya no viene este anuncio que era como la ventanita así engañosa. Ajá, exacto. Ese, ay, como aquí dice lo que quiero y madres. Anuncio. Y los puedes, tienen a la tachita para que los cierres. Claro, ya. Por si algún comercial te incomoda o algo así. Y algo que ya se venía presentando, que por ejemplo buscas una marca y a la derecha te viene como la Wikipedia, ¿no? Y las acciones y esas cosillas que ya estaban implementadas. ¿Sabes lo que hago yo? ¿Qué? Ya ves que está el AdWords. Ajá. Y las marcas compran las palabras de búsqueda. Claro. Pues yo siempre le doy clic ahí para que les cueste. Para que les cueste. Sí, está. Yo también noté algo raro, sí lo noté. Porque. Pero como que no te das cuenta en ese momento. Dices, ¿qué pedo? Es como cuando ves a alguien que tienes sin ver mucho tiempo. Y dices, algo te hiciste. No sé qué. ¿Te cortaste el pelo? ¿Te cortaste el pelo, Google? Así lo sentí yo. ¿Cómo marco aquí? Deja aquí tu tío. No, pon. Te paso los tips. Pon. No traigo nada, dude. Esa es la noticia. Y bueno, entre otras noticias, Angry Birds planea su propio RPG. Verde, ¿cómo es eso? Este diseño de ¿cómo se llama? ¿Ya ubicas el diseño de Angry Birds que todo es como plano? Sí, que no flat. Tiene como profundidad. Ajá. Bueno, entonces, pues, Robio planea sacar el RPG de los Angry Birds, pero creo que no se presta mucho los Angry Birds para un RPG. Sobre todo, creo que no tendría el mismo impacto que Angry Birds. O sea, no es este. Es que también hay que ver cómo va a ser la dinámica del juego. Claro, a mí se me hace un mejor juego que este juego de los Angry Birds, ¿no? Angry Birds se me hace juego para la fila del banco. Y siento que este RPG a lo mejor no es para todos. Malditos gamers casuales arruinaron el videojuego. No, yo también jugué Angry Birds. Pero pues lo dejé, ¿no? Que, no sé. A ver cómo le va. Pues sí, a ver cómo le va. O sea, yo realmente que yo no sé mucho. Ajá. Pero no me desagrada. Bueno, hasta que lo vea no podré decir si, ay, qué pitero. El único problema que tiene, que le veo, es que va a implementar ¿cómo se llama? Estas microtransacciones. Ajá. Que es lo que veo que puede ser negativo. Fíjate que yo estoy jugando un juego que se llama, creo que se llama Monster Battle. Ajá. Battle Monster, algo así. ¿Qué? Que empieza chido porque sí, es tipo Pokémon con Tower Defense. World of Warcraft. Okay. Entonces tienes a tu monstruo y lo vas entrenando y vas subiendo de nivel, tienes hasta 5. Lo chido es que la dinámica de este juego es que para hacer los ataques tienes que hacer como combinaciones de como de gemas. Okay. Abajo tienes como si fuera el Candy Crush o cosas así, tienes que juntar 3, 4, 5. O sea, sería como el metajuego, pues. Ajá, y haces combos dependiendo de las combinaciones y con eso sube tu nivel de ataque y atacas a los monstruos. A los del rival, y está chido, eso me gustó. Lo malo es que, por ejemplo, ahorita ya llegué a un nivel en el que los malos, bueno, tus enemigos, son increíblemente fuertes. Y para pasar tienes que comprar cosas. Okay. O sea, hay dos tipos de juegos. hay dos tipos de juegos de transacciones. Los que puedes pasar sin transacciones, que es más tardado, pero los puedes pasar. ¿Estilo Plantas contra Zombies 2? Ajá. Okay. O bien uno que estoy jugando que se llama Nimble Quest, que ya lo habíamos aquí mencionado. Uh-huh. Y los juegos que son abusivos. Ajá. Y que si no compras, es casi imposible pasar. O que te piden tiempo, ¿no? Te piden, construcción tardará 3 días. ¡3 días! 3 años. Pero con 50 monedas de oro puede tardar nada. Sí. Y 50 monedas de oro te cuestan 200 pesos. Hasta 500, 600 pesos. Y hay gente que sí lo compra. Conozco, bueno, no conozco, pero... Yo no conozco a nadie que haya gastado en un juego. Me han contado de gente que ha gastado hasta 4,000 pesos en el... ¿Cómo se llama este juego de...? Castle... Crash, no, no, no, ese es viejísimo. El de Castle... Illusion. No, es uno que también está para iOS. Creo que iOS Castle... Creo que ya no recuperé mis cosas. ¿Castle Clash? Sí, sí, sí. Sí, es el de... que es un monito güero, ¿no? Sí, ese mero. Oye, sí, creo que eso puede ser una desventaja. Y por ejemplo, el niñito... ¿Ubicas al niño Angry Birds? Uy, si las recuperé. Que tiene esta. No es cierto, desaparecieron justo cuando las iba a agarrar. Pasa, espérate. Pasa. Sí, desaparecieron. Yo digo que el niño Angry Birds no es. Este juego no es para mí. ¿Crees? Yo digo que sí, porque son los niños que crecieron con Angry Birds. Pero a lo mejor dice, yo juego, no tengo que pensar, qué hueva. No sé. Ahí seguro hay. A ver cómo le va. Pero seguro que no llega. No es es otro género, a ver cómo le va. No, pero deja de regreso a equiparme otra vez. Oye, hablando también de juegos comunes, ¿no viste esta declaración de el creador de Flappy Bird? Que tal vez regrese a... Ya, que se vaya con su juego mucho a la... O sea, quiero la fama, pero digo, no quiero a la fama. A lo mejor era plan con maña. Tal vez. Y a lo mejor regresa y cobra por él 13 pesillos. No creo. Estaría bueno, No, no, pero fíjate. Y si, si regresa, va a regresar y va a tener un pequeño boom de nuevo, pero ya no. Pero ya se quemó, ¿no? Ya se quemó con la banda. No, en el App Store ya de esa. Dude, no tienes esa chat. No tengo nada. Porque estabas picando madera con un pico y se... No traigo nada. Bueno. ¿Y por qué no vas a tu casa y te equipas? Es que quería ver si alcanzaba a recuperar las cosas, pero ya no. ¿Ya sabes cómo regresar? Sí. Se perdió de nuevo. No, marqué el lugar, está, hay una torrecita. No sé, yo digo que la verdad no me tranquilo. No te vuelve loco. No me vuelve loco, no me abre la tapa de los sesos. No, a mí tampoco. La verdad es que como nunca lo jugué y todo eso, pues la neta no me interesa tanto. Y no tiene chiste, la verdad. Pero bueno. Otra nota buena. Oigan, ¿vieron este duelo entre hombre contra máquina? ¿De Pong? De Ping Pong. Ah, de Ping Pong. Yo vi el video y... Ya ves que luego te lo pasaron como en cámara lenta y así, como superproducción y todo el pedo. La verdad no lo vi todo completo, iba adelantándole porque estaba buscando una escena en donde se viera la cámara fija, sin alteración de tiempo y un buen pedazo en el... O sea, contemplar el juego normal, sin tanta edición. Claro. Para, pues ahora sí que para creérmela bien, ¿no? Claro, que por ahí él decía, esto no es ajedrez y la computación no ha llegado tan lejos para superar al hombre en ping pong y así se las gastaba, ¿no? Y pues, de cierta forma tiene razón porque es un deporte más, ¿cómo decirlo? Más de reacción. Más de reacción, exacto. Y no es tan. No es algo que puedas automatizar tan fácil, creo, no sé. Quiero sí. Aparte, también tiene que ver la inteligencia artificial con la que programaron la máquina. Y aparte, me imagino que tiene un poquito de delay en lo que calcula la pelota. Digo, en lo que calcula la trayectoria de la pelota, que golpea. Creo, no sé. El campeón se llama Timo Boll. Timo, así, Boll, con doble L. Y el brazo se llamaba Cuca. A la grande le puse Cuca. Oye, ¿por qué Cuca? ¿Es la abreviación de algo? Porque Cucamonga, nada, cierto. ¿Se acuerdan de Cucamonga estos cómics? Oye, que los que las referencias a este capítulo de los Simpsons del monorriel vino con la línea 12 del metro que no estaba jalando. ¿Qué? O sea, la línea 12 del metro se descompuso y estaba en reparación, entonces vinieron las referencias de del capítulo del monorriel de los Simpsons. ¿Pero de qué hablas? ¿Del capítulo del monorriel de los Simpsons? Ajá, que también en ese mismo capítulo es cuando habla Marx con Homero. Ajá. Y dice, Homero, un científico te ayudará para... ¿Es Batman? Ajá, y dice, no. Y dice, ay, no me acuerdo cómo chiste, pero dice... Ya sabes Batman, que Bruno Díaz... No. Ah, sí, que Bruno dice es Batman. Dice, claro que no, ese fantoche no puede ser Batman. Ah, se quedó sin piedra. Con la siguiente nota. Tierra, dude, tierra. Ahí les va. Ganadores de los premios BAFTA, que es algo así como... no me gusta hacer la analogía, pero es algo así como los Oscars de videojuegos, ¿no? No, los BAFTA son premios ingleses, ¿no? Ajá. Pero también tienen de películas y así. Sí. Sí. Está haciendo de noche de nuevo. Porque, ¿qué otros premios tienen los videojuegos? ¿Los VMA? Sí, los BMX. Ok, bueno, juego del año, The Last of Us. Ah, BMX, es cierto, ¿neta? Sí. Ay, ay, ¿en qué te gusta la idea de que The Last of Us sea el juego del año? Sí, me gusta. Yo no dije que no. No, sí me gusta. Obviamente, se le iba a llevar, ¿se acuerdan que dijimos los nominados? Claro. Que, ya lo veía venir porque por ahí se había filtrado una imagen de esta Game of the Year Edition y esas cosas. Ahora, juego británico, no dice mejor ni nada, solo dice juego británico, Grand Theft Auto 5. Oye, pero fue, espérame, vamos, pero fue el Game of the Year Edition porque no nada más en los BAFTA salió, pues salió en varios. O si sea, decía ahí BAFTA Game of the Year. Pero por ejemplo, esa es mi duda, por ejemplo, cuando compras un juego que es del año. Saca la espada. ¿Quién? Aquí no hay monstruos. Sí hay, donde hay oscuridad hay monstruos. Aquí no hay, ya los maté a todos. Juego británico. Ah, sí hay. Juego debut, Gone Home, no lo probé. Estrategia y simulación, Papers, Please. Deportes, FIFA 14. Ah, hay otro, ¿dónde? ¿Me? Te están lanzando flechas. La verdad, ¿quieren un buen juego de deportes? NBA, ¿qué? Ah, el de básquetbol, ¿no? Sí, dicen es muy que bueno. Está muy... Ah, es que no, no has comido, tienes hambre. Muy, muy, muy. Ah, ya. Familiar, juego familiar, obviamente. Tiro Away. Está muy, se ve muy bonito. Ah, ya, sí, sí, diseño sí. Diseño de juego, Grand Theft Auto 5. Comeré carne podrida. Innovación mientras. De juego, Brothers, A Tale of Two Sons. No, no tengo idea. Tal vez sea para PC. Multijugador, Grand Theft Auto, con todos sus problemas, 5. historia, The Last of Us, también merecido. Música, Bioshock Infinite. Logro artístico, Tearaway. ¿Ya está por Tearaway? No. Engine del papelito, así que se arrugaba y todo. ¿Pero y para qué era? Para Vita. Ay, no, dude, no, ¿dónde no, lo voy a jugar? No, me estás, no, no, me no. Está diciendo pobre. Estoy así es el título. Si escuchaste hablar de Tiro. Ah, sí, caer, sí, o... sí, pues en las nominaciones. Yo tampoco esa. Lo jugué. Digo, no lo vi, bien, no ya. Lo vi. Pero sí, sí, sí, se sí veía venir. Sí, pues estaba nominado casi todo. Sí, tenía bastantes nominaciones. Creo que es la única. Se llevó 2 nada más. 3, perdón. Móvil y portátil me faltó. Tigre, güey, también. Logro de audio, The Last of Us. Interpretación, Ashley Johnson. Sí, también me decidan. A los que hayan jugado The Last of Us, él es un personajazo. Y última nota, ya para irnos al mundo del Minecraft. Top 10 de mujeres de los videojuegos, que por ahí me la robé de un sitio que no sé si lo conozcan. No, no lo conozco. ¿No lo conoces? Okay, estoy muriendo porque tengo hambre. Pues cómete un alambre. No traigo nada, bro. No, y ve a tu casa. Ojo de araña, ¿me sirve? No, creo que fermentado te da algo. Bueno, no importa, ahí les va, el top 10. En la posición número 10 está la princesa Peach de la saga Mario Bros. Ay, no sé quién hizo ese top, pero Peach en el 10, no, muy mal ese chavo. Nah, es que dude, si te pones a pensar en los juegos de Mario, no sale. Ya sé, olvídalo. O sea, Princess es una nueva casting. Para empezar, nunca está. O sea, siempre está en apuros, pero nunca está. Oye, pero es la nalguita. Dude, te partes el lomo. Ay, debe estar en este castillo. Derrotas, tortugas, fantasmas, Puedes morir de ahogado. Oye, pero ¿sabes dónde sí está? En Mario Sunshine. Y se va a pasear con ella. Ah, bueno, que pero Mario haya... Sunshine. Mario Sunshine no es como el mejor juego de Mario. Digo, está chido. Es bueno, pero, no, pero, no, yo tampoco digo que sea mejor. Mario Gatito. Mario Gatito. Oye, Mario Gatito. Tengo una tanta segunda de jugar Mario Gatito. Quería comprar así a la mala, pero. ¿A la mala? ¿O sea, robando? No, o sea, comprarlo sin consola. Ah, es que es Wii, ¿verdad? Wii. Wii, Wii, Wii. Oye, ¿qué es eso? Ah, Wii, quítate, que no te vea. Es el enemigo. Métete. Hoy va a ser un poner de. De Minecraft. Ajá. Me hubieran dicho para cambiar el poste, pero. Pitch. Tal vez coincido con Charmín, yo no lo hubiera puesto en el puesto 10. Considero que podría estar más arriba. Pero es que si te fijas, no es, o sea... Pero es icónico, ¿no? Sí, es icónico, pero no es así como que la superheroína. Ah, no, claro. O sea, por el top hablamos, yo no lo hice. Ah, claro. Nada de que... Ha de haber sido un pitero, un prieto. La verdad fue... Don Bluesbits, ¿no? Sí, los Blue Beats sabe quién fue. Bueno, el chiste es que top 10. Top 9. Zelda. Yo lo hubiera puesto en el top 5. Zelda, el monito, pero ese es hombre, ¿no? Es hombre, yo sé que es hombre. Charmín, tú ni entraste a Zelda. Sí le entré, pero no me gustó. No es lo mío, carnal. Puse a Zelda porque esa morra sí es más chida. Zelda, sí. Aparte es The Legend of Zelda, güey. No es de Legend of Link. No es de Legend of Link, es de Legend of Zelda, la mayor nalga en la historia de los videojuegos. Creo que lo hubiera puesto más arriba, sí, ¿verdad? Pero está bien. Perdón, es que está chavo. Se presta al debate. Oye, carnal, yo hubiera hecho esto, esto. Cada quien tiene su turno. Sí, claro que sí. Zelda, cómo no. Ella sí la salva, sí te ayuda. Me acuerdo que en Twilight Princess te da las flechas de oro, spoil, cuando van. No creo que nadie juegue ahorita. A mí se ve muy bien en Twilight Princess. Claro, sí, es donde ya se ve más grande, ¿no? Sí. Claro, pues hasta se te antoja darle unos besos. Me gusta la transformación que tiene de Ocarina of Time de Ocarina of Time cuando es niño. Uh-huh. Ya, cuando ya es más grande, sí. Está chido, fíjate, porque vas creciendo con ellos. Sí. Por ahí decía alguien que no eres la misma persona que empieza a ver Ocarina of Time a que cuando lo acaba. Que bueno, yo vi un dude que lo pasó en 20 minutos. Ah, ¿sí viste ese video? Sí, que tiene lo un bug. Rompe el juego, lo rompe de morrito, se chinga Ganon. Sí, acabo con la historia de Hyrule. Híjole, aquí sí tengo un inconveniente. Top 8, bueno, posición número 8, Bayonetta. Yo lo hubiera puesto en el top 3. Neta. ¿Sabes por qué? Porque ella es la protagonista de su juego, ¿no? Y el juego es pero bueno. Es que no tiene tanto tiempo. Ah, claro. O sea, nada más tiene un juego y otro que apenas va a salir para Wii U. Bayonetta 2. Hablamos de que es 2010. Bayonetta. Que es muy al estilo de... Ahí hay lava. Que es muy al estilo de Devil May Cry. Sí. Incluso, no estoy hablando del último Devil May Cry, pero sí de los anteriores. Creo que sí se los lleva puestos. De Bayonetta. Aparte tiene referencias a Sonic, aparte ya tenía... a Sega. ¿Sabes algo bien chingón? Que la dejas disparando y ella escribe sus iniciales. O sea, la dejas disparando las pistolas y escribe sus iniciales. Las pistolas. Está chida. Oye, que si existiría en la vida real se rompía, ¿no? Por ahí dicen. Ah, dicen. Está muy... Es que está muy chida. Deforme. Está muy chida. Es como... No, sí, muy chida, obviamente. Una mujer con pelo en el cuerpo nunca fue tan sexy. Claro, carbón, porque, dude. Saca claro, todo el carbón. Porque espera, su traje es de no pelo. Tengo con qué. En el 2 ya le cortan el pelo. Ya tengo identificado ese hoyo, dude. Está atrás de mi casa. Está atrás, pero... No, no es cierto. Oye, ¿a poco tú metiste todas esas? Posición número 7. Metí 2 y la reproduje. Alex Pons. ¿Cómo la reproduces? ¿No sabes cómo reproducir? No. ¿Les das comida? Le salen corazoncitos, se ponen cachondos y cogen. ¿De qué hablas? Tan parecido a la vida real. ¿De qué juego hablas? De los borregos. ¿De Farmville? Sí, Farmville. ¿Neta, sí? Sí, ¿quieres ver? Dale comida. Deja de agarro aquí. Oye, ¿cómo que casa de madera, carnal? Es una casa de oro. Casa de oro. Bien pudiente. Pero planta luego, Charmin, porque se quitan eso. Se seca. ¿Qué? La tierra. Mira su gran pero ahora es la tierra y ya. Sí. Aramesta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Tómalo, por... quítate. Mira, te siguen. Pollos, ¿qué hacen aquí? Los voy a matar porque tengo hambre. Que vuelan. Total que mi top vale más. No, síguele, síguele. Sigue, sigue, sigue. Ok. Bayonetta está chida. Está chida. Yo la había puesto en el top 3. Pero bueno, posición 7. Alex, ¿puedes decirme algo de Alex? La verdad no. Sí, es la que ayuda a Gordon Freeman. Que es Half-Life 2. Que por ahí dicen que. Hugh Laurie, pero. Doctor House, ¿no? O Leo Lambertini, ¿no? Que se... Ah, ya. Es un chingo. Mira, vamos a hablar de eso ahorita. ¿De Leo Lambertini? No, de tu top. Ah, de mi top. Que no te sientas. Ah, A ver, niño pendejo. Estás dando lata con tu. Chingo. A ver, tu pinche top. No, ¿Alex qué? ¿Alex Vance? ¿La ayuda? Ajá. Digo, ¿lo ayuda? Sí, es la ayuda de. Steve Jobsito, alias Leo Lambertini. Sí, sí, de ese vato. Y la neta es que yo no conozco mucho, pero vi en muchas referencias que era una de las mejores compañeras, personajes femeninos. Al nivel de Eli y Elizabeth. Eli y Elizabeth. Ah, ya, ya. No, obviamente no. Esos juegos, porque los juegos de ahora ya están hechos más como para eso. Okay. Pero o sea, es non-playable character, ¿no? Puedes jugar con ella en el episodio 1 de Half-Life 2. Okay. Oye, ¿cuál es el bueno? ¿Half-Life 2? Sí, creo que sí. Que por ahí el 3, ¿qué onda? Que todo el mundo lo espera y Valve nunca lo hace. Que realidad. Por ahí dicen que Valve es famosa porque no hace terceras partes, ¿no? O porque... ¿En serio? Pues, Left 4 Dead 2, Portal 2, Half-Life 2. Oh, cierto. Parte. Oye, que Portal estaba bien perrón. Sí, Portal. ¿Sí te los acabaste? Claro, el 1 no, pero el 2 es bueno. Uf, el 2 es muy bueno. El 1 también, el 1 está bien cortito, te lo acabas en una tarde. Por ahí decían que Half-Life está tan cabrón que viene en la de Orange Box, de regalo. Sí. Portal viene de regalo con Half-Life. Sí, sí, sí, en la Orange Box. Sí, claro. En la primera. Sí, yo... Y junto con Half-Life y junto con... Team Fortress, ¿no? Team Fortress, sí. El 1. Posición número 6. Chun-Li. Chun-Li, la de las patadas poderosas. Que en español hubiera sido como la China-Li. La China-Li. La China-Li. Chun-Li, ¿cómo no? Que aquí sí hay monstruo. Ahí yo lo hubiera puesto en el top 5. Uy, pues síguele, a ver quién más. Oye, ¿cómo no? Es un personaje... ¿Sabes quién es muy buena con Chun-Li? Artemio. Artemio. Es un dios con Chun-Li. Posición número 5, híjole, aquí sí vas a tener que hablar tú porque no tengo idea de quién sea. No, no, a ver, ¿quién es? Dime. ¿Anya Strong? ¡Anya Strong, no sabes quién es! Sé quién es. ¿No te acabaste los Gears of War? No, no, tengo que admitir que no soy fan de ellos. Dude, están bien chidos, sí, dude. Los primeros tres. Dude, lloré, dude. ¿Es cierto que acabas Gears of War 1 y tiene un rap? ¿Tiene un rap? No me acuerdo. ¿No sabes? O tiene que ver con la dificultad, no me acuerdo. No, pues los dos los acabé en locura. Los tres los acabé en locura, neta. Sí, neta. Es que neta, ya cuando pues, ya los acabaste, pues ya para acabarlos en locura ya no es tan difícil. El hardcore gamer. No, está bien. Anya Stroud, ¿quién es esto? Anya Stroud es la. Es la hija del general. Es la hija del papá. Y ya se cuenta, ella es como tu Cortana de Halo. Oh. Pero ella es humana. Y te vas diciendo los puntos de las misiones y todo eso. Pero en el tercer juego, dude, agarran las armas y... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡A ver la mierda! ¡Taca, taca, taca! ¡Locus de mierda! Así es. Con la voz de ¡Locus Sebastián de mierda! De Sebastián Yaport. ¡Ay, Sebastián Yaport! Sí, ¡claro que sí, Adal! ¡Ah, sí! ¡El nuevo de otro Ramones! Rollo. ¡Sí, sí, sí! Y con ustedes... No, ¡Adal! Es el brillo, ¿no? Es no, que fue el membrillo y luego no en lo de los concursos estos de bailar. Ah, bailando con un sueño. Y ahora a la pista. Y ella baila. ¿Neta? Ah, sí. Sí, sí, sí. Venga, posición número 4. Que por ahí estaba ligada con otra noticia. Cortana. Que va a ser la voz de. Es de Windows. De Windows Phone. Es Cortana, ¿no? Sí, sí, sí, pero no va a ser en sí Cortana. Bueno, sí va a ser Cortana, pero no va a salir la cara de Cortana, claro, va a salir un circulito. Que responde a tus... Muy al estilo de lo que es Siri, ¿no? Sí, claro. Pero Y que te diga chief y todo, no estaría chido. Porque creo que en Siri sí le puedes decir Call me Rockstar o Call me God o algo. Está chido. Llámame James. James. No, Cortana. Cortana, que cada Halo se ponía más buena, ¿no? Sí. En el 4, ¿recuerdas la frasecita esta que se avienta como una frase bien cursi romántica en el Halo 4? Duden todos. Luego empezando el Halo 4 hay un parrafito, una frase que se avienta, sí, que llega al corazón. Ni me acuerdo desde el 3 que empieza como pero no todos tenían suerte. Tú eras el que tenía suerte, algo así. Ah, no, que era un Spartan que era diferente a los demás, porque él tenía suerte. Sí, sí, sí. Pero en el 4 decía algo como las mujeres, empieza a referirse a algo de las mujeres y muy romántica, muy cursi. Pero no. Ándale, algo así. Momento. Pero me acuerdo mucho del volveré por ti. Oh, que al final estaba como yendo a la chingada, ¿no? O sea, sí. Ah, porque dejó en la hay nave. Que darle reiniciar, amigo. Instálale los drivers, carnal. Los controladores. Es que la dejó en la nave de los... del Covenant. Como la de José. No, perdón. Vamos a cagar. Es que en Halo 2, Master Chief, se llama Caridad la nave, ya me acordé. Se llama Caridad y la deja ahí y ella la explota. Y Master Chief se va en una de las naves del Covenant que va a la arca que está en la Tierra. Entonces, por el tiempo que pasa ahí en esa nave con la mente maestra de los Flood, se corrompe. Por ahí habla para apenas el chico. Bueno, la corrompe y por eso se empieza como a volver loquita. Y después, Master Chief, cuando regresan los Covenant a la Tierra, ajá, que cae la nave así toda destruida, es porque los Flood se apoderaron de la nave y la condujeron hasta la Tierra. Y ahí es donde él recupera a Cortana. Y después en Reach nos enseñan cómo es que los de Reach defienden a la doctora que dio su vida para la vida a Cortana. Oye, muy el estilo de GLaDOS, ¿no? GLaDOS. Pero GLaDOS tiene su encanto. ¿Te imaginas haber visto Berger con la voz de... ¿De GLaDOS? Oye, pero no te da como... O sea, porque en el primero tienes a GLaDOS y en el segundo tienes a Wally. ¿A Willy? Ah, pero es redondito, ¿no? Sí, sí, que sí. Parece como... Checa. Que de hecho tiene voz británica. Ajá. Y es muy divertido hablar con él. En el juego en español el acento es argentino. Que es como así, ¿no? Como esta. Ah, yo pensé que era... No, no es él. Y dije, ¿eh? ¡No! ¡Qué chido! Está... Oye, está bonita tu bocina. Sí, está chida. Aguanta los putos. Bueno, no la vienes, pero... No, ¿qué iba a decir? Bueno, ya estamos hablando de Cortana, ¿verdad? Cortana, sí, oye. Sí, ¿nunca jugaste Portal 2 en español? Portal 2. El acento que usa es argentino. Ah, ¿neta? Sí. ¿No? Solo por curiosidad. ¿En serio? Sí. No, no lo jugué en español, fíjate. No, que la voz de GLaDOS. Pues... Oye. Vale. Cortana, te iba a decir algo de Cortana. Ah, ¿cuál es tu Halo favorito? Mi Halo favorito siempre va a ser el 2. ¿El 2? Siempre. ¿El multiplayer? El multiplayer, sí, fíjate que sí es uno de los mejores multiplayer. Pero muy también, rápido, ¿no? Yo recuerdo que tu tiempo... Sí, es muy rápido, muy, o sea, rápido. Y en el 3, el 3 está bueno, pero no, el 2 es como el mejor multiplayer de toda la historia de First Person Shooter. Bueno, ponle tu tipo al estilo de GoldenEye. Mira, te lo voy a dejar así. En su tiempo revolucionó muy cabrón. Sí, aparte porque era uno de los juegos 100% en línea. Ajá, me acuerdo que el primer Halo decía The Combat Evolved, ¿no? Y jugar el Halo 1 en multijugador en Asesino era también ¡Asesino! Muy chido. Que eso es algo que no me gustó del 3, que la vocecita es... ¿Asesino? Sí, que es asesino. No, nada, ¿qué me dices del muertacular? ¿Cómo era? ¡Exterminio! El hace del mutilador, el despilfarrador. ¿Cómo se llama el de Halo? ¿El Covenant? No, el... Oye, el Covenant. Inquisidor. Bueno, El inquisidor, mutilador, asesinador. Oye, pero el inquisidor. El 1 es bueno. El inquisidor, sí, es bueno, pero el 2 es mejor. Y el inquisidor es un personajazo. Del 1 me gusta mucho la campaña. Fíjate que lo que no me gusta. La pelea está contra el joven. Perdón. Lo que no me gusta del 2 es, por ejemplo, los doblajes de Miami. No, oye, ¿qué me dices de. Oye, jefe! ¿Qué me dices de abuelita de Batman? Buenísimo. Buenísimo. Pero es que siguen siendo pochos. Y la voz de Master Chief es como así. Sí, general. Muy delgadito. Sí, es como así. Ya se la cambian en los nuevos porque ya es doblaje mexicano. Oye, estaría bien chingón que se quitara el casco y fuera Bill Gates, ¿no? Ah. Oye, y la voz. La voz del sargento es. Oh, este sargento. Oye, jefe. No sé qué. No, Minky. Sí, sí. Está como muy. Mal, como Miami, exactamente. Y lo que más me gustó fue la voz de. Del inquisidor. Porque es así, es una voz profunda. De, ¿no será Sebastián Yapur? No, no, no creo, pero la neta está muy chido el doblaje del Inquisidor. Y me gusta mucho las misiones del Inquisidor. Oye, ¿crees que...? Hay una muy larga que la neta no me gusta, pero... Volviendo un poquito a Cortana, ¿crees que la voz de Cortana en español también se use aquí? ¿O solamente estará disponible Cortana en inglés? No, dude, o sea, para Windows Phone yo creo que nada más en inglés. Ok. Bueno, posición número 2, nos extendimos un poquito con Cortana. ¡Chino! Cortana es la onda, bro. A mi convención. Posición número 3, Jill Valentine. Jill Valentine. Dude. Me acuerdo que yo empecé a jugar el Resident Evil 3. Me encanta cómo digo las cosas. Resident Evil 3. ¿Por qué? Resident Evil. Oye, yo tengo una imagen en Resident Evil. Sí. El mal está dentro de ti. Resident Eva. El residente maldito. Los japoneses descubrieron. Segas. Con aquí con Charmin. PlayStation. Tomorrow. Siempre es así. Jill Valentine. ¿Aparece en primera aparición Resident Evil 2? La en el 1, dude. Es la protagonista de Resident Evil 1. La confundo con Rebeca Chambriz. Ah, Rebeca, pero esa es del 0. Que sale en el 2, ¿no? Pero también Rebeca, sale en el ¿qué dijiste, cero. Dude? Chambritas. ¿Por qué? Ah, por Rebeca Chambriz. Jill Valentine, sí, como no. Este sí está, o sea, muy merecido la posición. Yo antes no me acordaba que ella era la del primero. Oye, sale en el 5 también, pero sale oxigenado. Oye, sí, pero... Ubicas es que ella es güera, dude. Sí, en el primero es güera, nada más que... Trae la boinita, ¿no? Trae la boinita. Y luego en el 3 es como rubio quemado. Dice, pero se ve castaño, todo el mundo la ve castaño. Ay, rubio quemado, que no va al estilista. Oye, pero me acuerdo cuántos momentos de miedo no viví en el Resident Evil 3. Neta, de que entras a un restaurante, entras como 3 veces seguidas y no sale nada, pero la que sigue, dude, de repente entras y te encuentras un monigote de 2 metros y medio. ¿Te acuerdas de la película? La chica que interpretaba a Jill Valentine estaba guapa. Está chida, y luego regresa, ella sí regresa para Resident Evil 5 y la 6. Claro, aparte, ¿qué me dices del atuendo este que trae Jill Valentine? Pues es el mismo del... Ah, ¿de qué hablas? Del Resident Evil 3. Ah, sí, el topless azul y la faldita. La faldita negra, la bota abajo de la rodilla. Sí, no, ¿cómo olvidar esos momentos en los que vas corriendo y encuentras la primera puerta porque tienes miles de zombies atrás? El suetecito a la cadera muy noventero. Oh, claro. Muy noventero. Sí, tú sí. Mi complemento, mi media naranja. Nada más le faltó la... Las pulseras. La dona en la muñeca, dude. Y sus churritos así, 2 pelitos así en la frente. con gel, claro que con gel. No, oye, ¿qué onda con ese traje que trae en el 5? Muy al estilo como de Samus Aran. ¿Samus Aran? Que va muy ad hoc con nuestro siguiente. Ah, personaje. claro, sí, pero... Que trae como algo aquí, ¿no? Ella es tan sexy con su traje morado. Sí, trae un dispositivo que la hace mala. Se lo arrancas, ¿no? Sí, pero se lo tienes que arrancar como 3 veces. Me gustó el Resident Evil 5, dude. Es buen juego. La neta, es de acción, la verdad. Es más acción. Sí, es más acción, pero no es malo. No. O sea, lo que la gente le tiraba caca y eso, que después también le tiran mucha caca al 6 que no he jugado, es que ya se vuelve de acción. Ok. Pero no es malo, es bueno. La neta sí está entretenido, a mí me gustó mucho, lo acabé como 3 veces. Aparte estaba padre porque podías jugar con un amigo en live, ¿no? Y los dos podían... claro, controlar a uno de los personajes. Uno era Shiva, el otro era Guadalupe. Chris, dude, que regresa Chris Redfield. Oye, ¿qué pedo con sus brazos? Hiperponchado. Parece sí. mono de Gears of War. Sí, básicamente. Es que creo que utilizan el mismo, el Unreal, ¿eh? El Unreal Engine. Sí. Te iba a decir eso, es totalmente Unreal Engine. Chris. Sí, totalmente, hasta la forma en la que corren. Chris Redfield, ¿verdad? Iba a Chris decir, Redfield. Chris Redfield. No, Redfield. Es el de Metallica, de ¿no? Chris Redfield. Ah, ¿no es este Chris Phoenix? Ah, no, Chris oye, Phoenix. Pero yo digo que Batman de un putazo se sienta a Chris Redfield, ¿no? Al menos el Batman de Asylum. Está está igual. Batman de Asylum está cabrón. Tipo y se agarran ahí unos tranquecillos. Gana Batman, obviamente, obvio, porque es Batman. Pero sí se agarran una buena tranquiza. Pero sí, ese es mi único problema con Resident Evil 5. Los brazos de Chris. Aparte, hay una escena donde literal estás. La escena cuando están los gigantes. Ese es puro balazo. Dude, está. Pero no, sí tiene su chistecito, la neta. Me morí como 5 veces. Oye, y fíjate que, ya para terminar con esto de Resident Evil, fíjate que te das cuenta de que, por ejemplo, si lo juegas en hard, neta sí te da miedo. O sea, lo juegas en easy y dices, un juego de acción. Pero lo juegas en hard y todo cambia. O sea, te salen monos de otros lados, te resisten más, neta te entra el miedo del mono este de la sierra eléctrica. No, pero ese es del 4, ¿no? Pero también sale aquí. Sale como, ubica, ¿te acuerdas de los de doble sierra? Esos me daban miedo. ¿Son de doble sierra? ¿Los de aquí del 5? Uh-huh. Ah, sí. Pero, es de una. ¿Te acuerdas de Lazarus también? Ah, claro, el que parece de Silent Hill. Ajá, que trae como su hacha. Sí. Ese también me da miedo. De hecho, es de los primeritos que salen. Aparte estaba muy chido porque... Esto viene desde Resident Evil 4, que te podía matar de un one hit que yo, aunque tuvieras toda la vida. Entonces eso hacía como que valoraras más tu vida. Sí, sigue como teniendo estos elementos survival horror, pero estaba perdísimo, está difícil. Es bueno el 5, pero yo tengo que admitir que disfruté más el 4. El 4 es mejor. El 4 es excelente. Hace poquito lo estaba jugando en normal y he muerto como 10 veces, hasta lo que llevo. La pelea con Krauser es buenísima. Ah, ¿la última? Krauser del 4, la pelea con Wesker es buenísima, la del 5. Oh, la del 5. Oye, te cambia todo el juego. Oye, lo que no me gustó es que neta peleas con Wesker como 10 veces. Sí, sí, o sea. Ah, ya sé. Sí. Eso sí está un poquito cansado. Sí. Pero está chido. Desde que le tienes que apagar las luces, ¿no? O sea, neta, y lo tumbas de no sé dónde, y luego todavía sigue vivo, y luego saca su mutación genética, y le echas como 20,000 bombazos, pero sigue vivo para el 6, ¿no? Se cae a la... Fíjate que, no sé... En la lava, y según esto ahí se muere. Yo no he jugado el 6. Yo tampoco. No sabría decir. Hay que echárnoslo. Hay que echarnos el 6. Ah, yo decía el Charmín, pero... Ahorita que está jugando el micrófono y no nos escucha. Guiño. No, no es cierto. Sí, bueno, Resident Evil 5. Regresemos al top 2. Un pequeño redoble de tambores. En la posición número 2 está Samus Aran, dude. Samus Aran es un personaje sasazo. ¿Sabes quién es? Es la Virgen María de los gamers. Esa es Samus Aran. Oye, tenía una razón de ponerla más arriba. Tenía razón. Dude. De hecho, ¿quién es la? Los Metroids están bien chidos, dude. Pero, la neta, sí, Metroid, hay un Metroid mal, hay un Metroid que... Creo que no, Bueno, dicen que... Digo, no he jugado todos, pero el que he jugado, que son los classy, está muy perrón. Por ejemplo, dicen que de lo peorcito, sin ser malo, es Other M, dicen. Sobre todo porque lo hace Team Ninja, que son los creadores de Ninja Gaiden. El juego no es malo. Pero Metroid Prime estaba muy cabrón, güey. Metroid Prime. Muy cabrón. Aparte le disparabas a la agüita y dices, ¡ah, es mujer! Que veías los ojos, ¿no? El reflejo de los ojos. ¿Samus? ¿Sabías que era mujer por las nalgas? Desde Metroid. Desde Metroid en Nintendo. ¿Ubicas ese No. Mucha gente se volvió loca cuando pasó el Metroid y al final te dicen que es mujer. Hasta el final. Traje, ¿no? Sí. De hecho, oye, ¿te acuerdas de la primera vez que supiste que Samus era mujer? La neta ya sí dije. ¡Oh! Es mujer. Es mujer. Sí, la neta sí. neta. Jugué con una mujer todo este tiempo. Un putazo a los huevos y dices. No, dices la nalguita cuadradita, ¿no? Sí, el pixel, ese pixel, dude. That pixel. Pero fíjate que Samus, como Zero Suit Samus, y como Samus, es muy sexy. La armadura es muy sexy. Ya que la ves como mujer. Claro. Sí, porque, sí. Oye, pero, o sea, neta, ¿qué flexibilidad para hacerse bolita? Ah, ya sé, que por ejemplo, sacaron un cómic en Mis 100 Vidas. Que decía, Samus, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo me vas a dar nietos? Le decía a su mamá. Y ella nada más se ve que, ya, mamá, déjame en paz y se hace bolita. Sí, Mis 100 Vidas, por ahí cheque. Saca buenos cómics de videojuegos. Siguiente número, puesto. Posición número uno. Fíjate que yo dije, ¿cómo es posible que Samus no esté en primer lugar? Pero ves el número uno y dices, el número uno. Tiene razón, este tipo tiene razón. Tiene la boca llena de razón. La posición número uno es Lara Croft, de la serie de Tomb Raider. Y pues sí. Sí. Que es como la heroína de los videojuegos, ¿no? De ahí, bueno. Dude. ¿Te acuerdas esa vez que estábamos diciendo que Lara Croft, aunque tuviera las chichis triangulares, neta, se te hizo una mujer más sexy? Ese arte de polígono. Dude, chichis triangulares. ¿No? Chichis palón, no. Chichis sí. Triangulares. Aparte tenía el labio así como negrito, bueno, no, como cafecito. La primera Lara Croft. ¿No? Oye, pero neta, ¿qué pedo con la primera Lara Croft? O sea, ahorita la ves y dices, what the fuck, estaba bien deforme. Oye, pues, sí. Pero en ese tiempo decías, no mames que... Dude. El juego de Lara Croft donde sale en traje de baño. ¿Cuál? Creo que es en el del Revelations o uno de esos. Sí. Dude. No manches, dude. Neta. Sexy. Que es este arqueóloga, ¿no? Que era como... Ah, claro. Como esta referencia a Indiana Jones, ¿no? De hecho, fíjate que... Ajá. Al principio iban a ser dos personajes. Yo un hombre y una mujer, pero al final solo se quedó Lara. ¿Iba a ser Nathan Drake? Exacto, bueno, iba a ser una especie de Nathan Drake. De hecho, creo que por eso salió Nathan Drake, AJ Carbon. Checa. ¡Sí! Oye, ver la evolución está muy cabrón, verla desde... Sí, desde el PS1. La neta, esta Lara Croft del 2012. Ajá. Se ve muy bien, se ve muy... Sí, aunque le redujeron el busto. Ah, ok, claro, porque los... Oye, que todavía que cuando salió... Parecía para ser de Madonna. ¿Te acuerdas cuando salió en el 360? Ajá. Que también estaba bien chichona. Sí, que era Tomb Raider Legends. ¿Cómo se llama? Creo que sí. Pero, o sea, y esta se ve como mucho más natural. Está muy chido. Exacto. Que tiene un cabello perfecto. Casi, casi le podrían poner el anuncio de L'Oreal. Que lo valgo o algo así. Ajá, porque yo lo valgo. Está muy interesante cómo... Checa. Lara Croft, este género de exploración de catacumbas y esas cosas, inspiró a Naughty Dog para crear Uncharted, ¿no? Claro. Y como Uncharted... Inspira para crear el nuevo Tomb Raider. Ajá, exacto. Claro, o pero sea, es que lo más chido de Uncharted que tiene Naughty Dog es que sabe contar historias. Es como... Sí, es como... Yo he jugado el 3, dicen que el 2 es el mejor, el Uncharted 2. Ajá. Pero es como, por ejemplo, lo de Metroid y... Y Alien, ¿no? Por ejemplo, Metroid, si sabías, Ridley, el enemigo, sí. Llama así por Ridley Scott. Y entonces es esta aventura de que eres una chica que está en medio de una nave, una estación espacial y está sola, como de toda esta soledad, que eres la única de tu especie. Y que como esas referencias se prestan, ¿no? Ah, claro. Oye, pero fíjate que algo iba a decirte. Referente a Alien, Metroid, Tomb Raider. Tomb Raider, Lara Croft. Me gusta, la neta, quiero darle una oportunidad al nuevo Tomb Raider, hecho por Crystal Dynamics, los mismos que hicieron Hex 3, ¿te acuerdas de Hex 3? Ah, ya me acordé que te iba a decir. Dude, si te fijas en los videojuegos, casi siempre las segundas partes son las mejores. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo Gears of War 2. Me gustó el 3, porque es una buena conclusión. Ok, y pero me encantó el 2 también. Me encantó el 2. Y el 3, también me encantó el... me gustó el 3 porque tiene un final muy épico, dude. O sea, cuando... Ah, es que... ¿Se has acabado el 3? No, la verdad... Haz de cuenta, al final eres tú y el Inquisidor y los dos van en el camioncito. Bueno, ah, el Halo. Ah, sí, sí, sí, okay. Vas en el camioncito. En el, no. Se besan y ahí, pinche. No, ese es en el uno. Vas en el Warhawk, entonces se está destruyendo el Halo y tú saltas, llegas a la nave. Sí, está bueno. Y se ven los dos y así como... Como lo hicimos, somos como Dora la exploradora, lo hicimos. La humanidad y los elites, dude. Y entonces después de eso se van a casa, pero antes de que pase se rompe la nave, dude. Y Master Chief se queda perdido. ¿Esto es el final del 3? Del 3. Que ahí viene este tráiler del 4, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos sí, un pequeñito que despierta y está como en una nave? Y... Pues ahí es donde. Sí se acaba el 3. Porque le dice: si me necesitas, despiértame. Y lo despierta, exacto. Que se quita el casco y por eso, Chief, digo, ¡wey! ¡Metal! Es muy bueno, dude. Pero el 2. Oye, hablando de momentos buenos de Halo, había el trailer de Halo Reach, es muy bueno. Este que es live action. Que tiene la musiquita de pianito. De... Y ¡pum! Ah, avienta la bomba. ¡Pim, pim! ¿Te acuerdas? Es que vas viendo la vista de primera persona del personaje. Luego como que le disparan y se cae con la bomba. ¿En cuál? En el trailer de Rich. Ah, ya, sí, sí. Y sí, toma sí, la sí, bomba sí. Y... Dude. Me gustó. Y fíjate que las campañas de marketing de Halo son muy buenas. Por ejemplo, sí. La del 3 era Believe. Oye, ¿sabes cuál me encantaba también de Halo? Creo que era el 2. Que es como esta maquetita. Donde están Spartans y... ¡Ay! Era el 3. Te digo que esa campaña era buenísima. Y el Covenant lo tiene agarrado del cuello. Sí, sí, sí. Y Master Chief con la granada en la mano. Levanta la carita. Bueno, sí, la carita porque es un muñequito. Tiene la bomba en la mano. Y le brilla el casquito. Y dice, dude, pasaba horas en la página web de Halo. Sí, sí, buena. Tiene muy buena campaña. Y está chido, pero no hay como el 2. ¿Y qué otro juego está chido? Oye, yo había escuchado que el 2 es tan amado por la misma gente que lo odia. O sea, hay mucha gente, que yo no me incluyo, que sí lo odia. Pero, ¿qué me vas a decir? Estoy triste por lo que acabas de decir. No, o sea, digo porque es amado pero odiado. Es como lo amas o lo odias, pues. ¿Cuál? ¿Como el América? El 2. No, ¿cómo lo vas a odiar? No. Dude, no había más nada más gusto, épico, dude, que los duelos de espadas y escopeta en Encerrona, sí, dude. Sí, sí. Encerrona era este escenario... El azul. Que en el 3 hicieron uno parecido, ¿no? Ah, sí, que se llama Blackout. Tú eres aquí el experto de Halo, sí. Yo la verdad no he jugado mucho. ¿Quieren platicar sobre Minecraft? No, ya no. Nada, sí, oye, que nos hable Charmín de su primera noche, dude. Ahí les va, la semana pasada Don Charmín empezó a jugar a Minecraft. Justo aquí en el Pooner. Aquí nació. A la Minecraft. Justo aquí, ¡ay, mira Chompy! Justo aquí en el Pooner se inició en Minecraft. Aquí está Chompy. Y ahí está el Chompy. A ver, disculpen si ahí se va a sacar un poquito. Háblanos, Charmín, de tu experiencia. Pues, seguí tus sabios consejos. Si un hoyo y me enterré a la primera noche. Básicamente esperaste la muerte por... No, ¿sabes qué estuvo chido? Que ya ves que aparecí y luego había un cofre. Ah, claro. Entonces ahí ya tenía poquita herramienta, algo de comida. Y lo que hice fue que me metí. Mira, de entrada apareció en un vallecito. Y tenía agua ahí luego. ¿Para qué quieres agua? Ni que te... ¡Para sembrar! Ah, bien. ¡Ay! Disculpe, señor, eso yo no lo hice hasta que... Yo tampoco, yo rompí las paredes y volví a entrar. Todos lo hicimos, todos lo hicimos. Espera, entonces dije, bueno, no tengo casa, ¿qué pedo? Porque tienes casa, de cartón. Y entonces dije, bueno, me voy a hacer una cuevita y ahí me meto. Hice una cuevita, puse unas antorchitas, hice mi mesa de trabajo, hice un horno e hablamos hice un cofre. De que por ahí estabas en la edad de fuego, ¿no? Sí. Entonces estaba ahí y dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué necesito? Aquí hay mucho árbol, entonces, eso en la madera nunca falta en Minecraft. Yo necesito comer. ¿Qué hago para comer? Entonces empecé a romper arbustitos hasta que me salieran semillas. Y ya hice mis surquitos, así, de... ¿Qué es lo que te da, o maíz, sea, no? El ingeniero ambiental. Oye, perdón, pero ¿cuánto viste de Minecraft que... ¿Qué? ¿Te las sabías de todas, amigo? No, hombre. Es empezar y romper. ¡Qué piedra, lo pendejo! Eso es de brutos, Tito. Hay que ser gente civilizada. Yo pasé de la Edad Media a la feudal en una noche. Ok, se va a buscar aquí yo a subir. Entonces, mis surquitos de ahí de maíz. Y dije, bueno, ya tengo comida. Es porque crece muy rápido, ¿no? Ese maíz, no sé, trigo, es trigo. Tengo ahí los árboles. Y de los árboles de repente caen manzanillas. Pues dije, no hay pedo. ¿Qué necesito? Necesito metal, necesito carbón. Entonces, en esa cubita que hice. Oye, que cancelaron el Hell on Earth. Digo, Hell on Heaven. Espérate, dude. Cállate. Bien, lo hice como, espérate. Cállate. Entonces, en esa mi cuevita, hice tres túneles, dude. Uh-huh. Para cada dirección. El del este me mandó luego ahí saliendo al cerro. Pero bueno, más bien, no sé si sea norte, pero así lo voy a decir. El norte y el del oeste, esos túneles sí los hice más o menos profundillos. ¿Y están conectados a tu casa? Ajá. Ah, no, a mi casa no, a esa cuevita que tenía. Okay. El del norte me resultó muy productivo porque encontré mucho carbón y me llevó a un lugar donde había... no me acuerdo que encontré la salida, pero me sirvió. Ya la otra semana ya va a construir su parque de diversiones con rieles, sí, y todo, sí, el pedo. Sí, lo pienso hacer. ¿Puede ser que sí? Ajá, sí, y el del este me llevó a un lugar donde no saqué mucho, pero me gustaba ir. Sexual. El que me sacó luego al lado del cerro, empecé a caminar por ahí. Y fue a dar a otro vallecito que me gustó más y dije, aquí. Aquí te asientes. Aquí quiero mi casa, bro. Tenía un lago grande enfrente, donde hay arena, donde había caña. Oye, que no he podido sembrar caña. ¿Cómo siembras caña? La caña es pegada a la arena. ¿En la arena? Ajá. Pegada a en la arena, con razón. Y no me usas la herramientita. Ajá, para... es como no, el... nada más la pones, ¿no? Como los árboles. No, pero ni siquiera necesitas arena. Es nada más tierra al lado del agua. No, es arena. No, sí, porque con tierra no pude. Yo sí puedo. No, pues es que tu versión es pirata. ¿Caña? ¿Caña? ¿Dale caña? Ah, pero ara la tierra y luego sembras la caña. Por eso. No te dejo. No. Dude, ¿neta? ¿Mi versión es pirata? ¿Mi what? ¿What? Entonces ahí dije, bueno, voy a hacer mi casita ahí. Pero no tenía suficiente material para hacer mi casita, porque mi casita quería bonita, ¿no? Quería un cuadrado de 4x4 nada más. Entonces empecé a talar, empecé a juntar bloques también de piedra X, como sea. Y ya quedó, tenía todo. Me tardé, yo creo que unas dos noches en dejarla bien, porque... Ahora, noches, hablamos noches Minecraft. Noches Minecraft, una ajá. Noches Minecraft dura alrededor de 15 minutos. Ajá. Y otra cosa, no tenía ovejas, entonces no tenía cama. Ah, claro, porque para hacer la cama necesitas lana. Lana, ajá. Y entonces dije, ¿dónde saco ovejas? Pues en mi perdida, bueno, en una de las perdidas que me di, de la que sí pude regresar a mi casa, fui a dar a un cerro bien alto y había un chorro de ovejas. Ese es un buen tema para hablar de ahorita. Y entonces yo no sabía cómo atraerlas. Y daba la casualidad de que traía trigo en mi a la mano ahí. Y que lo saco y que todas voltean en corto. Y empecé a caminar y me siguieron como 5. Y dije, güey, ya tengo un chorro de ovejas, güey. Pues bajé el cerro y nada más llegó una. Dije, ¿de ahora qué hago? Y ya, pues me la llevé esa como con cuidado para que llegara. Y ya había hecho mi corralito. Ahí la metí. ¿Qué? Está bien, bueno. Qué bueno. ¿Ya hiciste las tijeras para trasquilarlo? Sí. En una semana ya construyó su propio sistema de mantenimiento de ovejas y todo eso. Claro, dude. Tú no sabías cómo reproducirlas. No, dude. También los pollos se pueden reproducir. Sí, eso sí lo sabía. Que iba y las es más, si avientas un huevo, sale un pollo. Sale un pollo, pero son uno de cada 10. Sí, y si les das semillas, se reproducen. Y también capturé pollos, pero esos dan más lata. Se mueven más rápido y vuelan. ¿Vuelan? Les pegas y se vuelven locos. ¿Puedes cerrar el corral? Puedes hacerlo de dos lados, de alto. Ajá, puedes cerrar totalmente el corral. Y romperlo y para entrar y... pues tengo un buen de pollos, la verdad, no me apura. Entonces, la oveja, después, al siguiente día, amaneció otra oveja ahí junto. Y ya la metí y dije, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Necesito lana, pero no quiero matarlas. Entonces, las empecé a reproducir y luego no tenía metal, dude. No había encontrado metal. Tardé tanto en encontrar metal. Y créeme, cuando encuentres tu primer diamante, vas a decir, no mames que sí. Y luego ya encontré, empecé a encontrar muchas vetillas de metal, ya tengo bastante metal. Y ya hice mis tijeritas, hice mi piquito, hice mi armadura que ya la perdí. Sí, te recomiendo que te protejas. ¿Puedes hacer armaduras de carne también? ¿De carne? De cuero. De vaca. Te necesito una vaca. Sí encontré, pero era cuando estaba perdido, dude. Y estaba desesperado por llegar a mi casa. Fíjate que ese es un buen tema para hablar. También he podido acarrear puercos. ¿Con qué se acarrean? Con trigo. Ah, no, semillas. ¿Semillas? Semillas de trigo. Ah, ok. Sí. ¿Y las vacas no sé con qué? ¿Con trigo también? Las vacas... No, ya es con el trigo, pero ya crecido. O sea, ya la plantita. Sí, por eso el trigo. Ajá, no, la semilla. ¿Y qué más? Ah, quiero hacer una torre, mi casa, que tiene escalera al techo. ¿Y es larga, no? No. No, ok. Ok, no me das así. Sí. Okay. Y quiero hacer una torre alta para verla cuando esté lejos y se me hace de noche, con antorchas. Sí, de hecho, sí. Eso es muy buena idea, pero también tienes que ponerle a tu computadora que te renderíe lo más lejos posible para que nunca la pierdas. De hecho, ese es un buen tip, porque tienes tu casita, construyes la torre, yo la construyo de puro dirt, y hasta arriba le pongo 4 antorchitas. Pero ¿sabes qué debes de hacer, dude? ¿Sabes qué? Te voy a dar un plan para el futuro. Abres un cuadro, haz de cuenta, abres hacia abajo, dos hacia abajo, uh-huh, en la tierra, pero antes ya tuviste que tener mucha dirt, mucha tierra. Ajá. Abres dos hacia abajo... Y luego, te vas subiendo, le pones dos hacia arriba, y antes de que siga subiendo, llenas de agua esos, sí, claro. Como haces como uno de 3x3, o sea, que sea 9 de área. Entonces, en el del medio le pones los cubos para que te puedas ir subiendo, y ese lo llenas de agua, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ya te pones en el del medio y vas subiendo, no importa qué tan alto subas, porque cuando te avientas, pero caes en el agua. ¿No te mueres? No te mueres. Lo que puedes hacer es lo mismo, desde arriba pones agua y te dejas caer. Por sí, pero si quieres poner antorchas, no sé. Lo que yo hago es que construyo dos torres, pero si quieres de otra y la voy tirando. Ah, también, pero pues es más fácil ese. Claro. Pero bueno, si vas subiendo en solo un cubo, ajá, ¿cómo pones las antorchas? Ah, muy sencillo. Pues te acercas a la orillita. Ah, sí. Pues te puedes caer, ojo, y igual es verga. Te lo voy a pasar al costo. Pones shift para agachar. Ajá. Con shift te puedes asomar lo más que se puede de la orilla y no te caes. Ah. Entonces alcanzas a girar un poquito. Y básicamente te permite girar un 180 grados. Sí. Y casi estás así. O sea, tienes el dedo pulgar en el. Hasta que estás agarrado. Ajá. Como Spider-Man. Y pones tu antorchita y ya. Y ya le caminas hacia el otro lado, no te vayas a matar. Pero recuerda, cae en el agua. Sí. El agua. Sea, y no nades como ladrillo, porque entonces. No, sí. Ladrillos tampoco he encontrado. Ah, no, es que los ladrillos tienen su chiste, amigo. Dude, es de los más difíciles, ¿no? Para hacer ladrillos necesitas. ¿Qué? El horno, ¿no? Arcilla. Arcilla. Ajá, no he encontrado. La arcilla está en el fondo del mar. Ah. Cábale, métete un poquito. ¿Sabes? Te voy a pasar un tip también. Cuando estés en el mar, en el fondo del mar, pon un letrero. Ahí vas a... El letrero tiene aire, lo respiras y sigues... Haz cuenta, te acercas, respiras y sigues cavando. Ah, ya. No hay necesidad de que subas. Pero el letrero tiene que estar en una altura de uno, un bloque, otro, y lo pegas aquí. Ok. A esa altura. Y ahí puedes estar respirando. Así es. Ahorita voy a cruzar porque vamos a hablar de la pérdida. A ver, hablemos de la pérdida. Ese sentimiento de la pérdida. Estaba yo y dije, buscando vacas. Necesito una vaca, necesito leche, quiero vacas, quiero cuero, quiero... ¿Qué me da una vaca? Okay. Podría morir, pero continúa. Entonces dije, bueno, para acá ya caminé más o menos y solo encontré las ovejas. Vámonos para el otro lado. Había un enorme cerro enfrente de mí, entonces lo subí y encontré un chorro de ovejas otra vez. Seguí caminando y encontré calabazas. Ah, claro. ¿Ya hiciste ya? Sí. No, porque me morí, de acuerdo. Okay. Entonces dije, bueno, agarré una calabaza y seguí caminando. Y luego encontré un hoyito y vi lava. Y yo no había visto... Ah, no es cierto. Encontré un hoyo y estaba bien profundo. Y al fondo se veía lava. Dije, qué buena onda, ¿cómo llego allá? Va. Entonces me puse en la orilla del... Porque se veía así totalmente plano la orilla. En la orilla del... Del cañón este. Ajá. Pásame mi mochila, por favor. En la orilla del cañón... Me moví 2 cuadros hacia afuera y empecé a cavar como en espiral. Empecé a cavar. Y luego eventualmente rompí esos 2 cuadros que dejé de margen para ver si ya había llegado hasta abajo. Y ya, pum, llegué hasta abajo. Ajá. Y no había monstruos. Porque no en todas las cuevas hay monstruos. Ah, pero es que los monstruos aparecen en la oscuridad. Sí, eso es. Estaba oscuro, dude. No había puesto. Pero sabes, es que hay áreas como en las que casi no salen monstruos, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo un miedo terrible, un miedo judío a la oscuridad. Miedo judío a la oscuridad. Yo también, dude. La verdad. O sea, a mí me aterran las cuevas, dude. Las cuevas. A mí también, ¿no? Porque la que está atrás de mi casa, dije, ay, voy a meter. Y había lava. Ahí luego me salieron. Me paso por abajo. Luego me salieron unos arqueros y unos zombies y oyes el... Ah, sí, eso. Oh, eso en las noches. Y córrele que te alcanzo. Entonces ya, llegué a ese punto de lava y empecé a encontrar un buen de carbón y un buen de metal. Te lo juro, ahorita ya yo creo unos 120 de carbón y unos 30 de metal, así. ¿Ah? ¿Pero qué crees, dude? ¿Qué pasa? Llevaba un chorro de picos, pero no llevaba comida. Ajá. Siempre tienes que llevar comidita. Fíjate que sí. ya cuando salgo a las cuevas ya no me llevo tantas cosas. No. Me llevo como las cosas del día. Ajá. Para en la noche, y en la noche es así de que, ay, ya va a oscurecer, ya voy a mi casa. Y este... ¿Se te pagó? Creo que no. ¿Sí está prendido? No sé. ¿Podrías prenderlo? Tal vez. Ahí está. Y entonces dije, verde, ya me tengo que ir. Bueno, salgo, camino, regreso y punto, ¿no? Pues salí, intenté caminar de regreso, pero ya no supe dónde estaba, dude. Dije, aquí nada más es cruzar el cerro y ya. Pero no, dude, no es nomás cruzar el cerro. Es como en la vida real. Es como en la vida real, te puedes perder. Fíjate que yo también, ahorita cuando me voy, me llevo una cama para dormir en las noches. O sea, me hago una casita así. Neta, ¿te llevas la cama? Llevo la... Obvio, tengo otra cama, pero sí, para evitar la noche sobre todo. Fíjate que yo también, ay, ya casi no puedo. Pero cuando era así de, voy a ir a descubrir cosas al mundo, era, bueno, ¿dónde sale el sol? ¿Dónde se mete? Ah, claro. Y te vas siempre, hacia, así te ubicas. Y hasta te paras a ver cómo va avanzando para ver. Para saber qué hora y cuánto tarda. Así tenía yo, y tenía una casa aquí, una allá, hasta hice unos túneles, unos puentes gigantescos para irme de casa a casa. Hasta había llegado a una selva y ahí en el árbol más grande había hecho una megatorre gigantesca que superaba las nubes y casi llegaba al espacio. Okay. Oye, les cuento una historia que me pasó a mí de una perdida. Hace cuenta que estaba... Todavía no acabo mi historia, dude. Perdón. Entonces ya salí y me empezó a dar hambre, se me acabó la barrita de alimento y se me bajó el corazón hasta medio corazón, sí, dude. Y tiembla, ¿no? Y tiembla, entonces dije, voy a hacer lo siguiente, voy a subirme un árbol alto y voy a ver si de pura casualidad en la noche alcanzo a ver las antorchas de mi casa. Ay, no vas a ver nada. De lejos. ¿Tenías la distancia del rendereo al máximo? No. Y no se vio. Le dije, bueno, voy a bajar y pues a ver a dónde llego. Tengo que llegar a algún lugar. conseguir comida de alguna manera. Y cuando bajé del árbol, me caí y me morí. ¡Oh! Y ahí ya, se... ¿Ya tenías cama para esto? Sí. ¿En tu casa? Ajá, amanecí, desperté en mi casa. Pero no, ahí se me fue un chorro de metal que sí me dio un chorro de coraje. Carbón no tanto porque ya me había encontrado con mucho carbón. Y pues picos, madera y cosas así, pero yo creo que el metal fue el que más dolió. Sí. Y bueno, a partir de ahí lo que hice fue enfrente de mi casa hacer un túnel totalmente y ahí conseguí metal y salí hasta donde está la nieve. Y se me hace que ahí voy a construir otra casita más pequeña, pero pues para estar explorando ahí. Fíjate, a mí lo que me pasó era que, ya ves que apareces por primera vez en Minecraft, entonces pues hice una casita de arena, la arena no estaba compactada, entonces pues ahí vivía, ¿no? Ya después le la metí piedra y bla, bla, bla. Tenía mi casita, tenía mi cama y todo, pero me perdí como tú. Entonces dije, la neta no sé dónde estoy. Tengo material, pues voy a construirme por acá otra vez. Construí otra casa. Seguí mi vida normal, seguí mi juego. Y un día me puse a explorar. Y a lo lejos veo mi casita. ¿Y sabes qué sentí? ¡Oh, bonito! Sentí que eran como las ruinas, así la primera... Sí, como que ruinas, o sea, como... Güey, aquí viví un rato. Encontrarte así fue como... Pues de hecho yo todavía tengo antorchas donde era la cuevita. Y desde mi casa se ven así dos antorchitas. Entonces de vez en cuando digo, sí, cuando era un cavernícola. Sí. Dude, hay... Por ejemplo, yo jugué mucho tiempo en uno donde no me daban bonus chest. Ajá. Y donde no había estructuras. Por eso yo no sabía que existían las estructuras. Y sabía que había villagers. Ah, oye. Pero nunca los había visto, dude. Ese momento está muy cabrón, dude. Algo que me pasó. Yo mucho tiempo... Pensaste que estaba solo, ¿no? Ajá, pensé que estaba solo. Lleno de monstruos. Estaba mi casita. Y te lo juro que... No sé, de aquí a 1 o 2 kilómetros, si quieres. En distancia de Minecraft. Que son unos 2000 cuadros. Ándale. Menos, yo creo un kilómetro mejor. Había aldeanos y me quedé, no manches que aquí estuvieron todo el tiempo. Tenían zanahorias, tenían papa, tenían todo. Zanahorias, necesito zanahorias, dude. Es como encontrar una civilización, sí, pues, dude. Está muy cabrón, es como cuando la familia Peluche se perdió en una isla de aquí, dude. Que más bien era Cancún. Ajá, exactamente. O sea, me sentí como un imbécil. Sentí como que un enanito se me colgó de los huevos. Y dije, no manches, que todo el tiempo, o sea, que no estaba solo. Ese momento Minecraft, es que hay momentos Minecraft. Sí. Dude, cuéntanos, yo cuando encontré la primera estructura, un templo de arena. Los templos, dude. Sí. Que si cavas en el centro, si ves que en el centro tiene como... ¿No? ¿Eh? Es lana. Ajá, lana. Si lo cavas ahí, llegas a más lugar. ¿Ah, sí? Uh-huh. Yo digo porque, o sea, cavas, bajas y hay cofres, hay 4 cofres. Ajá. Pero el noob. Dude. El noob de yo se acerca, oprime un switch, un... Oh. Oh, me explotó la dinamita que estaba abajo. Ah, no manches. O sea, eso me pasó por avaricioso. Es que Minecraft es una gran lección de vida. Neta, sí, no, no salgas de tu, no salgas de tu casa si no sabes a dónde vas. No salgas de tu casa si estás con suficiente vida y comida. La noche es peligrosa. La noche, hermano, es peligrosa. Oye, pero otro de los momentos Minecraft cuando encuentras un lugar para dormir. Tener un lugar para dormir. ¿Cómo se llama? Un lugar seguro para dormir. Un calabozo. Ajá. Ah, los calabozos, sí. Que son estos llenos de mo. Dude, ¿has visto estos? ¿Los pequeñitos? No, pero los que están, ajá, enjaulados. Uy. Girando en llamas, dude. Ah, no, en llamas. ¿No los has visto en llamas? No, nomás leí sin saco. ¡Ah! ¡Ah! No, en llamas no los he visto. Oigan, el comentario random de la semana es para Chompy Álvarez, que dice, nigga, what? Y ya se fue. Ya se fue el Chompy. No nos aguantó. No aguantan Minecraft. Oye, pero hay un invitado ahí, ¿quién será? El invitado, oh, sorpresa. No, tu papá sí se loguea. Sí. Oye, otro momento Minecraft, ahí les va. Estaba yo en la mina. Pero ubicas que hay lugares de la mina que están oscuros y no los puedes alumbrar. O sea, están como inaccesibles. Pero están ahí. Están lejos, sí. Ajá. Entonces, haz de cuenta que yo me asomo todavía sin saber lo de Shift. Para pues, ver si puedo bajar. Yo hasta ahorita, hasta la semana pasada no sabía lo de Shift. Es un paro, es un paro. Tú no sabías lo de reproducir ovejas, cállate. Bueno, el chiste es que te asomas. Bueno, me asomé, me caí. Me caí, sobreviví a la caída. Pero no supiste pero cómo salir. No, no, no, pero me llegaron... Oh, los monstruos, dude, es lo más... Dude, golpeas la piedra con tus puños, dude. Sí. Mira, este está en una cama ahí. Dude, espérate, espérate. Es para... Dude, no te dan piedra por golpear piedra con los puños, dude. Caí, morí, bueno, sobreviví, pero me mataron. Estos... Me cagan, me los cagan arqueros. Los esqueletos con arcos, me ¿cómo? Cagan. Malditos. Me cagan. Porque ni siquiera, o sea, les pegas y siguen ahí, dude, y disparándote. Y es como te avientan, ¿no? Si te avientan. Y, a la lava. Y no, lo, no, espérate, no alcanzas a pegarle como tres veces seguidas y matarlo rápido, no. Te avientan y te siguen aventando. Oigan, flechas. Pero pueden cubrirse si sabían. Sí, con la espada. No sabía, ¿no? No. Oye, por tengo ejemplo, una semana peleas, jugando. Las primeras peleas con esos güeyes son sientes la pelea de tu vida. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Just for real. Y estás wow, como sí. El 300, ¿no? Pero bueno, mi momento Minecraft se basa en que morí. Perdí mis cosas. Respawné y estaba bastante lejos, ¿no? No tenía cama, de hecho. Llegaba, tomé una espada de madera que tenía en el cofre. Corrí por mis cosas. No, es lo peor que puedes hacer. Traté de recuperarlas, morí. Y aprendí a dejar ir. Aprendí. Si algo Michael me enseñó, no te aferres. ¿Lo ya perdiste? No te aferres. A un imposible. Yo me acuerdo que me contaste eso porque yo también lo he vivido. Yo estaba, encontré una mina enorme, de esas que son grietas, dude. Grietas enormes. Y abajo había una florecita. Una florecita. ¿A qué le llaman mina? Porque yo me he encontrado con muchos hoyos enormes. Ah, bueno, sí, tienes razón. Es que la mina puede ser. Es que esos hoyos enormes, tarde o temprano, te llevan a una mina. Ajá, así llegué yo a una muy buena veta de metal. De hecho, hay como una especie de fracturas, ¿las has visto? Que sí. Están así separadas. Ajá. ¿Y qué van así? Ajá, esas me dan miedo porque en una caída. Sí, igual es madre. O sea, porque son como si fueran de verdad. Y las minas son estas que tienen así los rieles, son minas abandonadas. Ah, realmente. Minas, ya tal cual. Ah, okay, no, nunca me he encontrado. Y ahí esas. Encuentras muchas cosas. Pero sí, me acuerdo, encontré esta super grieta enorme y dije, "Ay, hay lava, voy a llegar allá abajo." Y en esas tratando de llegar allá abajo, me caí. Uf, a la lava, dude. Uf. Pero todavía había muchas cosas porque traía mucho oro y traía cosas. Ahí fue donde aprendí, dude, que no te lleves todo. Siempre solo lleva lo necesario. Ajá. Porque lo primero que haces es despiertas. Yo decidí despertar en mi cama. Saqué del cofre una espada y sobres. Casi así como pude me bajé. No, me acabaron los monstruos. Sí, es horrible ese sentimiento de desesperación de tus cosas, pero aceptar La pérdida. La pérdida. Claro. Así es. Otro momento, Minecraft, horrible que me pasó. Horrible. Este es el más horrible que me ha pasado. Tenía mi cama. Y si un día de listo se me ocurrió pegar un bloque arriba de mi cama. En la parte donde está la almohadita. Sin querer doy clic derecho en la cama. Me dormí. Básicamente me puse la almohada contra la cama y ya no desperté. No manches, me sentí imbécil. Es lo primero que te dicen. Haz espacio para utilizar tu cama. No, y hace cuenta que este fue accidente. Yo le quiero pegar a la piedra, pero era una piedra, entonces con mis manos no iba a romperla. Y sentí que me estaba muriendo de verdad. Dije, me voy a poder matar. Si algo me enseñó Minecraft es no pongan nada arriba de sus cabezas. No, menos una piedra. Qué bien idiota. Fue triste. ¿Y cómo le hiciste? Morí y... ¿Perdiste el juego? No, o sea, me morí, pero ya es que respawneas, pero no respawneas en la cama. Entonces, pues ya aparecí, creo. Ah, no. No, no, no, ya me acordé cómo respawné. Sacaste un pico. Respawné en el lugar original donde respawnes. Porque. Porque no, me decía que mi cama estaba ocupada, que no podía. Ah, y llegó y estaba el cadáver de Tito ahí. Sería interesante ver tu cadáver. Sí. Como en Halo, que llegabas y te veías. No, oye, otro momento Minecraft. Uy, ese noche. ¿Qué me dices de cuando te encuentras a los creepers? Que dices, ay, amiguito, criatura de Dios. Criatura de Minecraft, ¿tú qué me podrás dar? ¿Te puedes reproducir? Oye, había un bug que funcionaba con unas puertas de metal y flores para hacer a los creepers amistosos. Ah, neta. Sí. Ah, eso es de jotitos. Fíjate que yo no le he intentado poner moods ni texturas ni nada. No, no. Me gusta como. Pero fíjate, solo hay dos clases de cosas a las que les tengo miedo a enfrentarme. Okay. Bueno, tres. El número uno es al Enderman. Claro. El Enderman. Si la vida me enseñó es que los negros me roban mi casa. Es uno negro que tiene varias manos que se va como teletransportando. Sí. No lo veas a los ojos, te roba los. Me sacó de pedo muy cabrón. Me salió una vez, dude, también me sacó de pedo. Aparte el ruido. Si los ves, o sea, neta puedes pasar a un lado de ellos, pero no los veas a los ojos. ¿Y lo puedes no matar? No los veas a los ojos. Sí, pero es muy difícil. Dice que con agua. Miedo a los Enderman. A los Enderman. Y después a los Creepers. Y después a todo lo que habita en el Enderworld. Yo odio las arañas que traen como jinetes. Ese no me ha tocado. No te he tocado, me cagan. Pero a los que odio, a los Minecraft, los odio, pero tienen su encanto. Igual, perdón, a los creepers. Pero yo odio a los putos esqueletos que traen arcos. Esos son fastidiantes. O sea, un creeper. No, fíjate. Un creeper lo puedes matar sin que explote. Mira, no. Sí, pero es más. A mí me da más miedo enfrentar a un creeper que enfrentar a un arquero. Es que, por ejemplo, yo tengo el miedo de que estoy construyendo en la noche y de repente. ¿Y construye en la noche? Oye, yo sí, de repente te aburres. Ahí estás. Te aburres, para eso te duele. No, pero yo estoy haciendo un hoyo en la noche. No, abro una brechita. De tiempos pre-cama, o sea, y la. No sabía dónde. Oye, dude, pero es que a veces estás tan emocionado que no quieres ir a dormir como en la vida real. No, entonces, por yo ejemplo, entiendo. Estás en la mina y dices, no manches, mi casa está bien lejos. Sí, mejor sigo trabajando. Sí, te quedas, pero. Por ejemplo. A mí nunca me ha salido un monstruo de un hoyo que yo empiezo a hacer. Es que lo vas llenando de luz. A mí sí me ha tocado. Pero porque yo sí los dejo abiertos así, expuestos y... ¡Metal! ¿Qué otro momento? Por ejemplo, una vez se me ocurrió picar hierro con un pico de madera. ¡Uy! ¡Nunca comió nada! ¡Y no te da nada! Sí, es como golpear una piedra con tus manos. Digo... Tarde o temprano la rompes, pero no sabes nada. Es como sacar un clavo a patadas. Sacar el refrán de abuelito. Es horrible. Una vez estaba en el servidor de Ken Vergas. Y estaba haciendo. Recién empezaba, ¿no? Uh-huh. Puse una casita así en la. Abajo de una montaña. Entonces puse dos ventanitas y que se asoma un creeper. De hecho por ahí le tomé foto. Ya se ve el creeper así asomadito. ¿Puedo pasar? ¡No! Oye, ¿pero no te ha tocado hacer una casa al lado de una grieta donde salen los monstruos? Atrás de mi casa hay una grieta, dude. ¿Pero salen los monstruos? De repente. Porque yo hice una donde neta cada rato me salían monstruos. ¿Adentro de tu casa? Adentro de mi casa. Si le pongo antorchas ahí a la entrada de esa grieta, ya no sale. ¿Los ¿Mob se llama? No, sí salen. Sí salen. Sí salen. El arquero me ha tocado que salen, o sea, llegan a mi casa en la noche. O sea, noche de día y mi casa ya está rodeada de antorchas. O sea, salen, pero por ejemplo, cuando aparecen, o sea, aparecen de zonas oscuras, según yo. Sí, aparecen en las zonas oscuras. O sea, no van a aparecer ahí, pero sí pueden salir de la cueva. Sí, porque la zona oscura está hasta abajo y van a venir subiendo. Sí, por ejemplo, si en tu casa no tienes luz. Te aparece, ¿no? Sí, la mía luego la rodilla un chico de antorchas. Bueno, no muchas, pero suficientes. Fíjate cuando. Oye, bueno, sí. No, vale, sí. Hablando de Minecraft, ¿viste el homenaje que le hizo este jugador a su esposa que falleció? Ah, claro, esta monita que hizo, ¿no? Sí, gigante, con un pico. ¿Escala qué es? Ah, no me acuerdo, pero adentro está lleno de antorchas y mero. Flores. Ajá, flores. Ajá. Y justo en medio viene así como un sarcófago o algo así. Ah, y tiene música. Y tiene una inscripción de para mi amada esposa. Oh. La hizo entre él y otros dos amigos que le llevan. Por ejemplo, otro momento, Minecraft. Para mi esposa que me decía siempre: ¡deja de jugar eso! Se veía que estaba guapa. Hay momentos que era pelirroja, ¿no? Sí. Sí, vi la imagen. Que, por ejemplo, un que escuché en Scott, decían de. Estaba Mastreta jugando con sus hermanos. Y haz de cuenta que hicieron un gigante de piedra, ¿no? Y un hermano de ellos les dijo: no, pues ya oculté algo en el mundo de Minecraft. Pero pues encuéntrenlo, ¿no? Y ya se pusieron a buscar y a buscar y a buscar. Y después se dieron cuenta que dentro del gigante de piedra había un cofre con una espada de diamante. Ah, qué chido. Yo en un mundo que se me borró tenía un gigante y le puse dos antorchas como ojos. Y ya yo sentía que como que me cuidaba. Sí lo vi. ¿Lo viste? Por ahí está en ¿no Facebook, tienes foto? Sí, okay. En Facebook, incluso lloviendo. ¿Qué me dices de esos atardeceres con Subwoofer Lulan? Esta rolita de... Oh, claro, los atardeceres son buenísimos y los mediodías también. ¿El mediodía qué? Música... Nomás está el sol arriba. Pero suena musiquita al mediodía, ¿no? Ah, no sé exactamente. Suena cuando amanece. Son tres canciones. Ajá. Una que es un pianito bien así, bien... Es la más bonita. Muy fina. Sí. La otra, la de... De hecho, ahorita estaba sonando una. Y otra, okay. No. Pero nada como escuchar el sonido de. Y ya, aparte me encanta el burbujeo de cuando tienes un ítem. Ah, ya sí. Cuando se te acaba tu pico. Ajá. Que se oye que como que se rompe, ¿no? Sí. Fuck. De hecho, le quitaron varios sonidos, creo que a picar piedra. Ah, sí. Uh-huh. Picar piedra es... Antes era más fastidioso. Uh-huh. Fíjate que tiene su encanto los sonidos, muy orgánico. Uh-huh. Se disfruta... Ya. Minecraft es un survival horror, ¿no? Es un survival horror. Es, sobre todo si lo juegas en hardcore, ¿no? O sea, imagínate que todo el mundo que creaste ya no lo vas a ver. Porque te mueres. Ajá. Dude, a mí me da mucho miedo las caídas. Sí, de hecho. Digo, porque neta. Una vez de listo se me ocurrió ir a buscar vacas y me perdí. ¿Como yo? Me encontré un templo y dije, ah, huevo, me voy a meter. Pero no traía torchas y dije, no mames, ya es de noche, ¿qué hago aquí? Puse un hornito. Hay que hacer algo, don Chavín. ¿Qué? Llévate un pico. Deja todo esto allá arriba. Y dale hasta ver hasta dónde llegas hacia abajo. Sí. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Cómo va a subir? Escaleras. ¿Sabes hacer escaleras? Sí. No, mejor vete dispuesto a morir. ¿Qué hamburguesa se hace? ¿Cargo puros picos? No, mira, checa. Ah, yo digo que con unos tres picos sigue hasta el fondo. Tienes un chingo de... No, con tres picos... Tienes un chorro de... Ajá, con la tierra. ¿Qué te iba a decir? Ay, también con la piedra te subes. Sí, ¿cómo? Nada más la coloco abajo. Va saltando, saltas y pones. Entonces, dale, Charmín, dale hacia abajo. Ah, ya. Ya le resolvimos la vida. No, me gusta atravesar, porque lo que hago es que... Estoy en una zona que está un poquito alta. Entonces cabo un poquito hacia abajo y luego me sigo en línea recta, ¿verdad? Donde salgo. Se me hace más fácil así explorar lugares que perderme por arriba. Por arriba es muy fácil perderse. Por abajo es un solo camino, una sola línea. Y normalmente cuando voy en ese túnel encuentro mucho cabrón. Cabrón. Cabrón ahí. Encuentro mucho monstruo. Un chiste de chile, tomate, camarón, caramelo. Y mucho metal también de repente. Bueno, Chermin, ¿qué quieres que haga? Mejor guarda tus cosas primero, porque la neta no queremos que las pierdas. Es que entre más abajo, más rara, o por ejemplo, encuentras oro. Es más diamante. Sí, yo sé, ajá. Ese es el detalle. Deja ver si ya es de día, porque estaba de noche cerrada. De hecho, hazte un reloj, ahora que tengas poquito oro, para que puedas ver el Ah, oiga, nunca he intentado hacer este gigante, este tótem, pero los que están vivos. No, ¿a poco hay? Sí, haces una T de hierro comprimido. Ah, claro. Le pones la cabeza de Jack O'Lantern prendida y se hace un totem que se mueve. Primero, Asap, déjame, te voy a enseñar la reproducción de las ovejas. Tengo una foto de él. ¿Es en serio? ¿Te defiende? Sí. ¿De los monstruos? Atácalos. Obvio, bueno. El güey se va y se sigue, ¿no? Pero es como dar vida ahí. Ah, otra cosa, que en el mundo, mediodía. De supervivencia, el mundo es gigante, ¿no? Sí. Pero en creativo creo que sí tiene dimensiones. No, sí, sí, también es gigante. No, según yo es más pequeño, porque creo. Mira. Pues yo en lo que he jugado sí está más grande. Mira. Ay, ajá. Ahora, chaca, y espérate, sea chaca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia, dude! ¡Magia! La neta, si un día tienes todavía tienes Minecraft, le dices, mire, las ovejas. Eso es lo que pasa. Los seres vivos, le das comida, trigo, listo. Corazoncitos, chaca. ¿Qué va a hacer? Guarda tus cosas, Guarda todo. Llévate todas estas de piedra, ajá, pero jala dos picos. ¿Cómo que adoquín? Cobblestone, papá. Está en español. Sí. ¿Te puedes cambiar? Sí, puedes. De hecho, en este, en el inglés gringo, cuando vi una imagen donde no le muevas, te acercas a la cama del día y le das clic derecho y te dice, perdón, no, dice, no puedes dormir en durante el día, así nada más, no puedes dormir durante el día. Le pones inglés Canadá y dice, perdón, no puedes dormir durante el día. ¿Cómo? En inglés de canadiense. ¿Te dice en español? No, te dice sorry. Dice perdón. Porque los canadienses dicen mucho perdón. ¡Ay, ¡oh, Tito! Ah. Pero en inglés te dice lo mismo, ¿no? Sí, pero sin el sorry. Ah, ok. Ah, madera. Deja todo, Deja tus antorchas también. Deja todo y ven y acompáñame. Hacemos un hoyo hacia abajo. Hacia abajo. Pero huevo. Deja todo, también el carbón. Pasteles, Mira, pícale dos veces a los huevos. No, en serio, pícale dos veces a los huevos. Ah, nada más puedes tener 16 huevos. Sí, nada más puedes tener 16. Básicamente un cartón de huevos. No puedes tener. Si es un cartón, 16. Sí, ¿no? Sí, no sé. Creo que sí. Un cartón, digo, un kilo según yo son 12. No, sí, pero no me traigo un pico, no, espera, voy a hacer más. Estaría bueno que pero lo haces con esa madera. Y te fijas que este ha sido el pobre. ¿Dónde? Menos no, es popular, tierra. Pero uno de los más chistosos. Está chido. Estamos lavando. La banda norteña, los cabros. Cuenten más en lo que me preparo para la travesía. Ah, pues mira, hablamos sobre el Minecraft. ¿Qué más te ha pasado? Ay, muchas cosas, dude. Una vez vi un creeper morirse así en la lava y sentí que era así como Terminator. Como de, oh Dios, ¿qué he hecho? Ajá, digo, me caes mal, pero no tanto para matarte. No. No, a mí me gusta que se mueran en la lava, malditos cerdos. No, okay. Es que los creepers están bonitos, pero son unos hijos de la chingada. Dude, a mí me da mucho miedo el Enderworld. Nunca he ido al Enderworld. ¿Dónde es eso? Cuenta... Explica qué es el Enderworld. De hecho, tiene final el juego, ¿no? Haz de cuenta. Dicen que está bonito. Del mundo, el mundo normal, cavas hacia abajo y llegas hasta la piedra indestructible, ¿verdad? Que es como la ajá. Barrera, ¿no? En el Enderworld, cavas hacia arriba y llegas a la piedra indestructible. Básicamente, el Enderworld es el infierno. Sí, eso sí lo sé. Y está llena de cerdos, ¿no? Sí. De cerdos mortales. Pero ahora no son quiero cerdos, son zombies cerdos. Son, que traen armadura y todo. Sí, traen armadura y todo. De hecho, ahí sí tienes que ir muy preparado. Llevar comida. Armas. Armas. Ser un perro del arco, porque si no. Y va a haber muchos Slenderman. Slenderman. Enderman. Oye, y ahí está el Ender Dragon, ¿no? Llegas por uno, pero necesitas otro tipo de portal. Yo no he leído el final. De hecho, no quiero spoilerarme. Por ahí lo han puesto, lo llegaron a poner en Reddit. Pero no lo quise leer. Dicen que está bonito el final, que es como llegado. Dicen, no, pero no he querido acabar. No quiero que esta experiencia acabe. Oye, yo he visto gente que lo ha acabado, pero lo ha acabado con mods. O sea que por ejemplo, tienen no dos cuenta, hachas. No cuenta, ah, claro, no cuenta. Y que tienen estas pociones, ¿no? Y... Sí. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 a tope de piedra. Un chorro de picos. No, mejor deja varios. ¿Por qué no te hiciste picos de hierro? O sea, creo que el máximo de Minecraft son 200, ¿no? ¿Bloques? Ajá. ¿Hacia abajo? Hacia abajo y 200 hacia arriba. Oye, con F3 puedes ver tus coordenadas. Sí. ¿Neta? Sí, puedes ver tus coordenadas, pero... ¿No? Sí, con F3 y con F1 se quita todo. Con F2 es la captura, ¿no? De pantalla. La hermosa captura de pantalla. Pero ya se me hizo de noche, dude. Déjame no, ya, ver. vete, antes de que siga más de noche. No, me voy a dormir y se amanezco y ya, dude. Ay, bueno, ay, dale, ¿para qué crees que es la cámara? Pero en la mañanita va a haber monstruos. Claro que no. Sí, bueno, a veces, pero... Bueno, dale, te metes luego. Y aquí solo puedes dormir de noche. Si fuéramos canadiense dirá, perdón. Perdón, solo puedes dormir de noche. Ya, duérmete. Uy. Oye, ¿no tienes antorchas en tu casa? Oye, si nomás tienes como una. Qué miedo, eso es muy peligroso. Sé, dos, tres, escuro. Afuera hay. Mira mi terraza, mira. Y aquí hay frente. Nada más le falta la taza acá, de té. A ver, ponle shift. Abajo. Shift. Ah. ¿Para agachar? Ay, perdón. Oye, ¿por qué tu mono? A ver cómo es tu monillo. ¿Con este? No, es con él. Ah, no, es que de aquí no veo. El mío sí está shift modificado. Ah, ya me oye, caí. ¿Puedes modificarlo? O sea, sí. Pero no es. Pero en la versión comprada. No, claro. Ah, tienes que bajar el skin y modificarlo, puedes bajarlo. Ah, ya, sí. ¿A qué burger está modificado? De hecho, el mío es casi igual, nada más que tengo mi playera de Superman y un pantalón más oscuro. Sí. Bueno, sí me gustaría comprarlo. ¿Ves? No monstruos. De este creador. Dale, Charmin, dale. Vamos hacia el fondo del océano. Narremos la aventura de Don Charmin. Don pues Charmín se acerca a la cueva. Ay, que salió un capítulo. Huevo. Toma un huevo. Ay, espérate, Charmín, déjame. Después se baja. Por los cherries. Está dispuesto a tapar la entrada. Claro. ¿Tapará la entrada? Acaba de tapar la entrada. Se aventura a la mina. Con la bolita cambias de ítems. Y Don Charmín sigue bajando, bajando, bajando hasta el punto en el que empezará acabar hacia abajo. No, Charmín, te voy a decir algo, no tengas miedo. No, las traje. No, déjalas. No, pero voy a acabar mejor aquí donde hay los pasos. Ok. Estamos listos, que empiece. Tiempo. Ok, Charmín empezó a las 12:18 a acabar. No se ve nada. No se ve nada. ¿Crees que llegue a un hueco y que caiga en lava? Oye, pero ¿cómo vas a ver si no estoy? Vaya, olvídalo. Las coordenadas. Y ahorita estamos a 35. 34, 33, 32. Ok. Ah, es que estamos a 29 metros a nivel del mar, vamos a decir. Ah, claro. Estamos arriba del mar, claro. ¿Cierto? 22 y bajando. Ah, chinga, me siento como en Evangelion. Ya ves que están en. Sí, ya llevamos a los 17 pies. O como Pacífico. ¡Oh! No sabía. Oye, esa ha sido una de las partes más complejas. Y mira que yo me morí en mi cama. Oye, tómale una captura a eso. Espera, ay, no, qué cagado. Ya no hay nadie más que nosotros. Aquí es donde el fondo. Oye, ya 12:20, ya vámonos. Nada más estamos esperando. No manches. Oye, me dio miedo. Sea bien. Oye, sí. Me puedo aventar otra vez y sigue el hoyo. Es que legal, es como si estuvieras cavando en la vida real y llegaras al infierno, güey, y te quemaras. ¿Entiendes? Ahí sigue el hoyo, sí. Ah, muy bien, Charmin. La neta estuvo chido. Comparte esa foto y... Ah, no, este es el otro hoyo. Me equivoqué de hoyo. Qué bueno que es en Minecraft. No era otra cosa. Menos mal. No fue bien. Qué triste, ¿no? ¿Qué? Por eso nunca debes cavar en donde tienes dos pies. En una sola dirección, exactamente. Ajá. Yo por eso siempre hago como dos hoyitos. Uno de dos. O sea, cuando voy a acabar así, si es. Se ve, dude. bájate, sí, bájate de ladito para que alcances a bajar, ¿no? O sea, acaba del otro lado. Solo que todas las chicas que traías. Chingando. No, o sea, para que bajes y veas qué pedo hay. Pues sí, porque seguro chingando. Ahí vas a encontrar diamantes. Donde hay lava. Donde hay lava y va diamantes. Va a ser una escalera. Y obsidiana, dude. Ah, la obsidiana. Pero la obsidiana necesitas pico de diamante. Solo con pico de diamante. Pero bueno, ahí te lo encargamos. O pico de gado. Ay, no, ya, ya la otra semana ya va a venir este y hasta va a inventar el... Chéquense mi muerte. Si la pasada fue la muerte más pendeja. Qué pena el día de hoy. Pues bueno. Es hora de terminar el Powners. Gracias a toda la gente que se quedó. No, no es cierto. De nada. No, ojalá lo escuchen y digan, ah, sus me lo perdí. Ay, yo no estuve. Pero bueno, don Charmín. Quiero tapar ese hoyo, no quiero caerme de nuevo. Ok, hasta por Rux. Muchas gracias, dude. Estuvo divertido. Estoy ya listo y preparado para entrar con todo en el. Este no es. En las crónicas de Minecraft. Vamos a hacer programa especial. Se va a venir bueno. Oye, a la siguiente le toca a alguien más, ¿no? Sí, yo lo vamos a hacer por los retos tontos del Minecraft. Va, hay que hacer uno compartido y ahí ya estamos pendientes. Pero bueno, esto fue el Powner, yo soy Ernesto, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Serious. Face what again? I dare you. I double dare you.